En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Doce minutos. Comienza La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa con Sergio Monforte. En la parte técnica, Silvia Casasola. En la codirección, casi 180 minutos por delante. Como todo este verano, empezamos antes. Empezamos a la 1 y estamos hasta las 4 con Almohadilla Rosa Vientos. En Twitter, con nuestro correo electrónico, con rosa.vientos@onda0.es y con los integrantes de la tertulia que ya mismo nos cuentan los titulares. Os hablaremos esta noche en la tertulia Zona Cero de la búsqueda del Arca de la Alianza. De las últimas noticias, la sitúan debajo de una alfombra. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, porque menuda se ha montado en Jerusalén cuando la comunidad musulmana, que está al cargo de la explanada de las mezquitas, ha decidido cambiar la alfombra del santuario de la Cúpula de la Roca. Y lo ha hecho de una manera bastante sigilosa, bastante furtiva, hasta el punto de que la comunidad arqueológica israelí dice que realmente lo han hecho así, con nocturnidad, porque ocultan algo. Una tribu caníbal comía cerebros y estaba mejor precisamente de eso, del cerebro. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Eso afirma en un reciente estudio la revista Nature, que ha estudiado a la tribu Foré en Papúa Nueva Guinea y que ha descubierto que gracias a esa tradición antropofágica de comerse los cerebros de algunas personas, pues disfrutan de un cerebro privilegiado. Será mucho más potente que el Hubble y ahí estará, pero en la Tierra. Es un telescopio gigante con un objetivo: el espacio profundo. Silvia Casasola. En efecto, tiene una imagen 10 veces más nítida que el Hubble. Así que imaginaros lo que va a conseguir escudriñar en el espacio exterior. Luego damos más detalles. Tenemos de descanso a Lorenzo Fernández. Eso sí, os recordamos y os lo diremos a lo largo del programa que el próximo jueves a las 7 de la tarde en el FNAC, en Madrid, en Callao, en Madrid, presenta su libro, su nuevo libro, su nuevo trabajo, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Y que, por supuesto, estáis todos invitados. También estará con nosotros en la tertulia dentro de unos instantes. Los saludamos, Josep Guijarro. Y habrá otras cosas en el último tramo de programa, El Buscador con Martín Espósito e historias de la historia de Waterloo. Os hablamos esta noche, vuelve al programa Javier Sanz. Y la Andalucía mágica será el tema que tratemos con José Manuel García Bautista. Y www.ondacero.es, esa es la página web de todos los programas de esta cadena de emisoras. Y si en las pestañas pulsáis la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí nos tenéis con todos los últimos programas, con cada una de las entrevistas. www.ondacero.es. 1:07, es hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Ya están presentados, saludados a Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Silvia Casasola. ¿Os parece que demos la bienvenida a nuestro contertulio especial de esta madrugada? Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches a todos los demás que estáis ahí en el estudio. Buenas noches. Autor de infinidad de libros, dentro de muy poquito hablaremos de él, pero dentro de muy poquito hay uno nuevo, pero es que ¿por qué edición va el último del que hemos hablado contigo, Coincidencias Imposibles? Pues por fortuna está ya en el mercado la quinta edición. No puedo darme más que con un canto en los dientes. Estoy muy contento. Desde luego que sí, Coincidencias Imposibles. Es que el tema de las casualidades, de las coincidencias, de los hechos imposibles, pero que a veces ocurren. De eso hablamos en realidad aquí, ¿no? Sí, yo creo que parte del éxito de este libro es porque todo el mundo se siente identificado de alguna manera con los sucesos que narro, ¿no? Y que además he vestido, si tú quieres, con infinidad de teorías y de filosofía propia y de otros. Pero indiscutiblemente el tema de las coincidencias es algo que nos afecta a todos, por activa o por pasiva, en mayor o menor grado, y deja una impronta que nos lleva a pensar, nos lleva a preguntarnos si el destino está escrito, si somos o no libres de tomar nuestras decisiones, o por el contrario, todo forma parte de un plan. Y ya que la mayoría de los que estamos hoy conversando aquí, y seguramente muchos de nuestros oyentes son investigadores de todos estos temas del misterio, de forma especial, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estando investigando cualquier acontecimiento parece que las cosas vayan rodadas, parece que van saliendo los datos como puestos ahí, ¿no? O testigos que andabas buscando y repentinamente, sin venir a cuento y de la forma más inesperada, se cruzan en tu camino como dando a entender que todo está como prefijado, ¿no? Eso yo creo que es parte del éxito de este libro. Almohadilla Rosaventos en Twitter. Lorenzo Fernández esta noche no está con nosotros, pero lo vais a poder ver el próximo jueves por la tarde a las 7 de la tarde en el FNAC de Callao, en Madrid, presentando su nuevo trabajo, su nuevo libro, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Todos estáis invitados. Y hablando de objetos sagrados, cosas que buscaron los nazis, el Arca de la Alianza, desde luego que fue uno de sus objetos de obsesión o de sus obsesiones, Juan José Sánchez Oro. Sí, la verdad es que sí, porque el Arca de la Alianza, que bueno, como todos sabemos, ha tenido un repunte reciente, relativamente reciente, a través de la película de Indiana Jones, ¿no? Se ha convertido también en un nuevo objeto de culto moderno dentro de la ciencia ficción, y que no deja de perder protagonismo en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, donde se ha montado un nuevo jaleo en torno a la idea del Arca de la Alianza, en esta ocasión centralizado en uno de los epicentros sagrados, ¿no? Que de los más sagrados quizás que hay en el mundo, la famosa Cúpula de la Roca, este santuario que está en el Monte Moria, en la explanada de las mezquitas. Y bueno, recordemos que este es un lugar tan interesante porque es sagrado para las tres religiones principales, las tres religiones del libro. Es un lugar que se ha levantado, es un santuario que se levanta en época musulmana en torno a la roca que le da nombre, y esa roca es sagrada porque seguramente fue una especie de altar natural para realizar sacrificios. Así por lo menos lo recoge la tradición, porque es ahí donde sitúan el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, que paró luego Yahvé en el último momento, ¿no?, para un poco fijar o establecer un poco cuál podía ser la lealtad de este patriarca bíblico. También allí es donde se considera que estaba el Santa Santorum del Templo de Salomón, aunque el Templo de Salomón es también otro de los grandes objetos, podemos decir así, perdidos, porque no aparece por ningún lado, por más que se le se le busca. Pero bueno, la tradición sitúa de que ahí estaba ese Santa Santorum, y de hecho los judíos cuando visitan la explanada de las mezquitas no suelen pasar alrededor de esta zona, porque consideran, por lo tanto, que es el lugar más sagrado que hay y no quieren contaminarlo de alguna manera. Y también es muy importante para los musulmanes, porque se supone que en esta roca es donde se elevó Mahoma también en su viaje que hizo a través del caballo de Alborak. Además, un caballo muy interesante, porque el nombre de Alborak es el que aparece también, y bueno, aquí lo habéis hablado en alguna ocasión, en uno de los libros de la biblioteca secreta de Barcarrota, un libro que hay dedicado a los judíos conversos, porque lo llamaban también así, ¿no? Alborak, que era el nombre del caballo, porque se decía que no era ni que era más que un mulo y menos que un caballo. Entonces era un poco el apodo que le daban también a estos judíos conversos, que tampoco llegaban a ser, digamos, judíos 100%, ¿no? Una especie así de epíteto despectivo. Y también se relaciona indirectamente un poco con la tradición cristiana, porque también recordamos la famosa frase bíblica que le dijo Jesús a Pedro, ¿no? De sobre esta roca construiría mi iglesia. Entonces, bueno, también como estamos hablando de esta cúpula de la roca, bueno, pues los cristianos también se lo han apropiado un poquito. Bueno, pues en este lugar, como decimos, tan sagrado, tan lleno además de significado por diferentes razones, que debajo de la cúpula de la roca se han trazado también túneles clandestinos, ha habido también un proyecto en los años 80, hubo un proyecto que tuvo que parar la policía israelí porque estuvieron a punto también de volarlo, un grupo también de ultraortodoxos judíos. Bueno, pues en ese lugar, la reciente polémica que ha ocurrido es que, bueno, pues sabemos, bueno, tiene un estatus también político muy particular, porque todo lo que es la explanada de las mezquitas, aunque está en el corazón de Jerusalén, está bajo administración jordana. Entonces, esto es interesante porque realmente está bajo autoridad musulmana y, por lo tanto, son los que gestionan realmente el acceso. Aunque eso luego, no lo sabía. Sí, sí, está bajo autoridad jordana. Lo que pasa que, bueno, toda Jerusalén tiene un estatuto legal propio, distinto de lo que sería Israel. Pertenece a la autoridad jordana, aunque creo que hay una institución arqueológica mixta que tienen que informarse, etcétera, etcétera, pero en principio es jordano. Ajá, eso no lo sabía, lo desconocía. Y luego lo que, bueno, cuando vas por allí lo ves que ya digo que todo tiene un régimen especial, ¿eh? Porque tiene un estatuto así internacional, una especie de convenio extraño, que yo tampoco conozco las cláusulas concretas, ¿no? Pero lo interesante es que, claro, la autoridad, digamos, que gestiona la cúpula de la roca, decidió cambiar las alfombras del lugar, también creo que las alfombras de la mezquita que hay al lado, que es la de Al-Aqsa, y resulta que al intentar cambiar estas alfombras lo hizo sin informar a las autoridades israelíes, que al parecer, bueno, pues debía tener obligación de hacerlo. Lo que ha ocurrido es que lo hicieron tan rápido, con tanto sigilo, que se descubrió, han trascendido algunas fotografías de que debajo hay un tipo de azulejo, un azulejo que además las autoridades arqueológicas israelíes dicen que puede ser un azulejo instalado en época de los cruzados, por lo tanto sería muy antiguo, y también algunos consideran que tenían una geometría especial. Esa geometría especial que tenían esos azulejos, por lo poco que se ha podido saber y comentar, pues algunos pensaban que podía tener algún tipo de significado simbólico. Y como estamos en un lugar que, como decimos, se piensa que está enterrada el Arca de la Alianza, pues algunos pensaban que realmente había algún tipo ahí de mensaje críptico que podía dar pistas de dónde estaba este Arca de la Alianza. Lo que ha ocurrido es que colocaron la alfombra con tanta rapidez que incluso, bueno, pues ya digo, no dio tiempo a fotografiar esos azulejos, y ha corrido el rumor de que realmente, bueno, pues los musulmanes quieren ocultar algo. Hay que tener en cuenta que hay una serie de profecías que están manejadas también, o que están difundidas por los ultraortodoxos, que dicen que en el momento en el que aparezca el Arca de la Alianza, pues será un signo del final de los tiempos y, por lo tanto, de que llegará también el Mesías judío. Entonces, unos están pensando que realmente los musulmanes no quieren propiciar que aparezca el Arca de la Alianza para que no se cumplan esos signos proféticos y, por lo tanto, los judíos se salgan con la suya. Y entonces ya ha venido la polémica. La polémica, además, ha tenido un elemento adicional, y es que esta alfombra se ha colocado, pero también se ha pegado con un pegamento, al parecer, bastante fuerte, con una cola bastante fuerte, por lo tanto se temen que pueda dañar lo que serían esos azulejos. Entonces, entre la rumorología, las quejas, el que se han instalado, al parecer, 80 rollos de alfombra en esta, no solamente, yo digo, en el santuario de la cúpula de la roca, sino también en Al-Aqsa, en la mezquita, todo esto bajo una donación que ha hecho las autoridades jordanas, pues se ha creado, como digo, toda esta rumorología. Y además hay un precedente anterior que ocurrió en el año 1999, donde también las autoridades musulmanas decidieron ampliar parte del área donde se puede rezar dentro del santuario. y para hacer esa ampliación excavaron. De tal manera que lo que hicieron fue retirar en torno a 8.000 toneladas de la tierra del monte del templo. Esas 8.000 toneladas las dejaron en un vertedero y entonces naturalmente tampoco informaron de eso, de ese acto, que puede tener también un cierto impacto arqueológico. Y de hecho, cuando fueron a examinar esos restos, determinados arqueólogos israelíes dijeron que ahí había también algunos artefactos arqueológicos de interés. La policía israelí, en cambio, lo que decía es que realmente ahí solamente había escombros y había basura y que no tenía importancia. Pero bueno, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de acto, como vemos aquí, tiene esa trascendencia que en otros lugares no tiene, y por eso decimos que se ha creado esta polémica, ¿no? Es interesante que, como digo, la rumorología, algunos de los que, por ejemplo, un arqueólogo israelí, Yazi de Davira, que es además uno de los miembros de una congregación que se dedica a recuperar apartamentos en el territorio árabe, el de Jerusalén, para entregarlos a población judía. Por lo tanto, es una arqueología, pero también que tiene una dimensión social y una dimensión política. Este arqueólogo dice que ahí hay algo, no sé lo que es, pero ahí hay algo escondido. Y, en cambio, dice que no tiene ningún problema en seguir esperando, que ellos dicen que, bueno, han estado allí 2.000 años y que van a estar otros 2.500 y que esperarán a que de nuevo cambien las alfombras y que estarán preparados para intentar ver qué es lo que hay en esos azulejos. Si me dejas añadir algo, porque es muy interesante todo este asunto, y especialmente porque el monte Moriah, el lugar donde supuestamente se escondió el arca, seguiría intacto bajo la roca de la fundación, que es este ara sacrificial a la que hacía alusión Juanjo Sánchez Oro. De hecho, lo ha citado muy someramente, en 1987, si la memoria no me falla, un instituto llamado Instituto del Templo, con el que establecí contacto años porque un rabino un tanto fanático, porque este hombre es un ex paracaidista del ejército israelí que durante la Guerra de los Seis Días quiso volar literalmente la mezquita, tiene hilvanado todo un plan de reconstrucción del tercer templo. Hasta ahí, pues bueno, cada uno es libre en su organización de hacer cuantos planes y proyectos considere oportuno. Pero es que está muy bien instalado dentro de las cúpulas del poder israelí, habida cuenta de que hace ya algunos años, cuando yo estuve la última vez en Israel, pues debía de ser en el 2010 o 2009, estaban llevando a cabo una serie de prospecciones arqueológicas que en este caso los musulmanes, los jordanos, habían puesto todo el grito en el cielo, porque decían que tenían como propósito el derrumbar los cimientos de la mezquita. La cosa es que se había instalado una pasarela que permitía el acceso desde lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones hasta la zona alta que no pisaban en aquella época los judíos, pero que hoy en día, desde abril del año pasado, que esparcieron las cenizas de una vaca roja, según dictan sus creencias, han logrado, según ellos, en base a hallazgos arqueológicos que habían encontrado dentro de lo que se conoce como Arco Wilson y en la perpendicular al Muro de las Lamentaciones, una serie de pequeños objetos que hacían referencia a la entrada del sumo sacerdote al templo, y eso les permitía reconstruir someramente las dimensiones del templo de Salomón. Y entonces sí, ellos se ven en la necesidad de poder pisar la explanada de las mezquitas y empezar a decentar lo que ellos consideran va a ser el tercer templo de Salomón. De ahí que estén comprando, como decía Juanjo, toda una serie de viviendas de los barrios musulmanes para adecentar lo que va a ser, y ya está proyectado, hay planos incluso que corren en internet, el próximo templo, el tercer templo de Salomón. Desde luego es algo verdaderamente delirante, porque es una zona súper sensible y podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial, y esto no es ninguna tontería. Si se sigue la pista, hay más textos que apunten que está el Arca de la Alianza en Jerusalén o que está en Etiopía, porque bueno, ahí siempre hay muchísimas opciones. Tú sabes, Silvia, que la historia de Etiopía es una historia, vamos a llamarle apócrifa, que tiene que ver con un libro, una epopeya sagrada que se llama Kebra Negesh, que sirvió de inspiración al libro de Graham Hancock, Símbolo y Señal, en el que señala precisamente que el Arca de la Alianza, o una réplica, porque ahí está la duda, habría ido a parar a Etiopía, ¿no? A la zona de la Libela, pero concretamente a Santa María de Axum. Pero no se sabe. Lo que dicen los textos es que el arca fue desmontada y fue escondida. Unas fuentes dicen que en el Monte Nebo, otros aseguran que se habría quedado en alguna de las cavidades, porque esa piedra, ese monte que culmina en la piedra de la fundación, está llena de oquedades, que habría quedado en alguna de esas oquedades, y de hecho los judíos no escatiman medios para intentar buscar por activa y por pasiva una forma de entrada a ese otro lugar del muro, pero es que es muy complicado, y algunas aventuras que han habido en ese sentido pues han terminado con conflictos verdaderamente lamentables. La última intifada, os recordaré, fue tras la visita de Isaac Sharon hace ya algunos años a la mezquita del templo, y tuvo que salir porque le estaban siguiendo literalmente a pedradas. Hay un arca de la Alianza que ya está reconstruida, bueno, lo estaba comentando Josep. En el Instituto del Templo. El Instituto del Templo lo que ha hecho ha sido, gracias a que está financiado con muchos judíos que están fuera de Israel y que tienen, bueno, que han hecho grandes donaciones, pero estamos hablando de, creo que tenían, no sé si un presupuesto, habían acumulado al final unos fondos de en torno a 22 millones de dólares. Y lo que han hecho ha sido reconstruir absolutamente todo lo que sería el ajuar ritual que necesitan para la liturgia, que en principio aparece dentro de la Biblia. Entonces tienen todo lo que serían todos los elementos sacerdotales que necesita el sumo sacerdote para poder desarrollar la liturgia, tienen una menorá hecha, tienen un arca de la alianza, se puede visitar justo al lado, tienen el museo al lado del muro de las lamentaciones, y además el que lleva, no sé qué cargo será, si presidente o algo así, que es Richman, este hombre dice o aseguró hace ya unos años que ellos sabían perfectamente dónde estaba el arca de la alianza, porque había una tradición oral que se había ido pasando de generación en generación y que decía dónde estaba oculta el Arca de la Alianza, y para ellos estaba muy claro que estaba dentro del Monte Moria. Ellos es donde lo sitúan. Es cierto que la fuente bíblica habla también del Monte Nebo, que es donde se supone que también estaba enterrado Moisés, es el lugar donde, bueno, él empieza a ver la Tierra Prometida, pero bueno, ellos apuntan y lo que defienden sobre todo es esto. Y hay un reciente Indiana Jones judío que es muy conocido, que es ¿cómo se llama este hombre? Harris Moskov, que es un judío canadiense que ha hecho hace poco una película, como su propia nombre indica, como ¿no? su propia nombre indica, sí. Un judío canadiense que se fue a vivir a Israel, lleva ahí 10 años investigando, ha hecho una especie de película sobre el tema, también dice que está en el Monte Moria, y ahora está consiguiendo ganar adhesiones en Estados Unidos, y un candidato republicano a la presidencia está apoyando que se pueda hacer excavaciones allí, porque dice, ahora lo que dice este Moskov, es que Obama está impidiendo que se pueda excavar y sacar, y además él se siente perseguido por la CIA, etcétera, etcétera. Sí, sí, y está ahora moviéndose mucho. Y no le preguntan a quien sabe de verdad dónde está el Arca de la Alianza, que es Manuel Carvallal, ¿verdad? Claro, hombre, Indiana Jones la buscaba en Tanis, en Egipto, ¿no? Claro, pues ahí está, ¿eh? Lo que a mí me sorprende de esta historia, claro, yo entiendo que en el fondo somos un poco fetichistas y hay una serie de objetos, la lanza de Longinos, que tiene un atractivo especial, pero es que la Biblia está llena de referencias a esos objetos sagrados que durante siglos grandes aventureros han buscado por todo el mundo: el Arca de Noé, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Pero claro, cuando hablas con los exegetas, con los historiadores, si ellos parten de la base de que Moisés probablemente jamás existió, sino que es una interpelación de varios personajes en uno, si Moisés no existió, pues no existieron las tablas de la ley, ni está enterrado el Monte Nebo, ni ese es el, o sea, por un lado están las tradiciones, las leyendas, que son fascinantes, que son atractivas, y esa parte fetichista que todos tenemos del atractivo que generan los objetos, y luego otra muy distinta es la historia, lo que considera la historia, y quizá por eso nunca se ha encontrado, ¿no? Yo iría todavía más lejos, Manuel, y es, en el caso de, admitamos que todos esos objetos existen o han existido, si los encontrásemos, parte de esa mitología que hay en torno a ellos es por el poder. poder que irradian. ¿Tú crees verdaderamente que si ahora encontráramos el Arca de la Alianza, encontraríamos una pieza que irradia rayos, que es capaz de, como les pasaba a los pobres filisteos, de que se les cayera la piel a tiras, o de que las murallas de Jericó cayeran al darle siete vueltas con ella? O que fuera una radio para conversar con Dios. Probablemente encontraríamos una pieza de madera y de oro o de lo que fuera, hecha polvo por el paso de los siglos, y que seguramente no dejaría de ser un objeto más, ¿no? Claro, claro. Si es que el problema es que cuando tú analizas la historia de las leyendas y todas las tradiciones tienen una razón de ser, y todos los poderes mágicos que se otorgan a esos objetos de poder, y todos los relatos que han pasado de generación en generación. Yo estoy seguro de que si encontrásemos el martillo de Thor, si hubiese existido algún día, por mucho que lo tires para arriba, no vas a levantarte del suelo, o sea, y no vas a volar ni te vas a casar con... Sí, sí, además es que no lo puedes coger porque no eres un dios. Bueno, eso lo dices tú. Y eso es lo que tú crees. Mi madre no está de acuerdo contigo. No, hay una teoría, la más reciente que yo conozco, por lo menos del tema del Arca de la Alianza, es de un arqueólogo, Garfinkel, que dice que la ha encontrado. Al excavar en una de las ciudades de Jerusalén, cerca de próxima un yacimiento arqueológico, ha encontrado un altar portátil. Entonces, un altar portátil piensa que seguramente sería también ese es el concepto de Arca de la Alianza. Antiguamente lo que hacían era que las comunidades más o menos nómadas o seminómadas, lo que hacían era buscar un lugar, ¿no?, un objeto que sirviera para que residiera el dios. Entonces, esa sería la finalidad de la alianza. Ya han encontrado un objeto en una especie de santuario, una parte también que sería sagrada dentro de esa ciudad, que respondería a ese uso. Entonces, bueno, posiblemente sería una especie de protoarca de la alianza. Yo, de todas formas, tengo mi propia teoría con respecto al tema del arca de la alianza, y que desmitifica bastante el asunto. Habida cuenta de que en el antiguo Egipto se rendía culto a lo que se llamaban los betilos, rocas de origen meteórico. Y generalmente esas piedras, tal cual las tablas de la ley, eran colocadas dentro de una cajita que generalmente se utilizaba para peregrinar de una ciudad a otra. Tal como hicieron también los judíos en su éxodo por el desierto. Es decir, que probablemente hemos mitificado el Arca de la Alianza por lo que dice la Biblia de sus poderes y de su, básicamente de su conversación con Dios, ¿no? Porque él dice sobre las alas de los ángeles que colocarás en el propiciatorio, me manifestaré yo a tu pueblo. Claro, ¿quién no querría tener una forma de conversar con Dios, ¿no? De que le escuchara sus lamentos y que no fuera rezando para esperar 20 años a que escuchen sus súplicas, sino que la solución llegue de forma inmediata. Y probablemente sea algo mucho más pueril, mucho más sencillo, mucho más infantil, como eso, como una cajita para llevar dentro un meteorito estallado. Pues no hay nada más sagrado, nada más extraordinario, al menos para esta tribu, Manuel, que el cerebro humano. Hombre, es que hay cerebros que están para comerlos, ¿eh? Así es, acaba de publicar la revista Nature un estudio muy curioso sobre una tribu, la tribu Foré, en la isla de Papúa Nueva Guinea, que tradicionalmente, como otras tribus de la misma ubicación y de otras islas, había practicado la antropofagia ritual, que es una tradición que se ha dado en distintas culturas a lo largo de la historia y en distintos puntos geográficos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la antropofagia contemporánea, que se ha dado en algunos casos de asesinos en serie, que tienen otras motivaciones. En este caso se trata de una práctica ceremonial, de una práctica religiosa que estuvo muy extendida entre esta tribu en Papúa Nueva Guinea, donde las mujeres y los niños durante siglos han ingerido los cerebros de los fallecidos, de sus familiares fallecidos, como una muestra de respeto durante sus ceremonias funerarias, y porque creían que de alguna manera, de esa forma, recuperaban los recuerdos, ¿no? Recuperaban la memoria, las vivencias de esos seres queridos que habían fallecido. Esta práctica, lógicamente, como suele ocurrir con la antropofagia, causó estragos, ya que una bacteria se fue extendiendo en el cerebro, causando una enfermedad degenerativa denominada Kuru, allí una enfermedad que provocó la muerte incluso de un 2% de su población cada año. hasta que en 1950 oficialmente fue prohibida esa práctica del canibalismo, de la antropofagia, incluso como práctica religiosa, fue prohibida, y esa enfermedad, el kuru, fue retrocediendo. Bueno, pues ahora estos científicos han realizado un estudio para evaluar la resistencia genética a esa molécula que causa varias enfermedades cerebrales fatales, como puede ser la del kuru, y han descubierto que esas personas que son los descendientes de esas generaciones de mujeres y niños que practicaron la antropofagia del cerebro durante generaciones y durante siglos, pues habían desarrollado una especie de anticuerpos naturales, de antídoto a esos problemas cerebrales. Según subraya este artículo en Nature, este es un paso importante para comprender enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson, y abre otra vía de investigación. O sea, nos encontramos con un ejemplo más de cómo a veces esas tradiciones ancestrales incomprensibles, bueno, en unas ocasiones pueden tener una repercusión negativa, pero en otras ocasiones pues pueden abrir puertas a caso científico. ¿Es negativo o es positivo? En este caso es positivo, porque a la larga, claro. Bueno, claro, los que sobreviven, ¿no? Claro. Tenemos lamentablemente la experiencia en animales a las vacas, fundamentalmente, que se les ha dado de comer y han generado lo que se conoce como encefalopatía espongiforme o el mal de las vacas locas, y yo no sé cómo andarán de Alzheimer las vacas, pero desde luego yo no me atrevería a comer sesos. Hombre, hay un caso también reciente. Bueno, algunos sí, ¿eh? Sí, a mí siempre me han gustado mucho los sesos rebozados, pero bueno, eso ya va un poco en cuestión de... No los de tu abuelo. Claro, exactamente. Yo soy siempre más que no fueran de la familia. Yo soy más de pechuga. Tú eres más... Muslo y pechuga, depende del momento. Claro, no, hay un caso muy interesante que es, recordaba la noticia y la he estado buscando a raíz de lo que comentaba Manuel, que es lo que ocurrió con el virus del SIDA, y es que se detectó que había parte de la población europea que era inmune a la propagación del virus del SIDA. Y no se sabía muy bien por qué. Había una mutación genética en la sangre que impedía que fuera receptora del virus del SIDA. Y se desconocía cuál era la causa. Entonces, cuando se empezó a correlacionar qué tipo de población era y por dónde estaba extendida, se comprobó que coincidía con la misma población el mismo territorio por donde se había extendido antiguamente la peste. Entonces, ¿por qué entonces había ocurrido eso? Bueno, lo que se piensa es que el virus que también difundía la peste entraba por la misma vía dentro de la sangre que el virus del SIDA. Lo que ocurrió es que los supervivientes también de la peste negra desarrollaron una mutación genética que impidió que entrara por allí ese virus. Y entonces eso les ha valido 700 años después para sobrevivir al virus del SIDA. Una vez que luego ya las plagas más endémicas de la peste negra dejaron de desarrollarse en Europa, pues bueno, hubo otro tipo de población que también se hizo predominante y es sobre la que atacado el virus del SIDA, ¿no? Porque además no entendía muy bien, claro, era un cambio, una mutación genética que detectaban en esa parte de la población, pero el virus del SIDA era demasiado reciente para que se hubiera producido esa variación genética en la sangre, y no entendía muy bien. Entonces, bueno, revisando, tirando hacia atrás, se dieron cuenta que el punto en común que tenían era seguramente estas epidemias de peste negra, que de alguna manera les había servido también a los supervivientes. No solamente habían sobrevivido a la peste negra, sino a bueno, sus descendientes, a lo que había sido 700 años después el virus del SIDA, ¿no? O sea que, bueno, son esas cuestiones de selección natural que hacen lo de siempre, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, pues aquí se cumple. A mí me da vértigo pensar cómo vamos a tener que redibujar nuestro plano, nuestra concepción de la historia, nuestra concepción de la humanidad en los próximos 10, 15 años, porque nunca antes había existido una tecnología tan sofisticada para aplicar a la arqueología, nunca antes había existido una capacidad tan enorme para descifrar las cuestiones relacionadas con la genética, con la neurología. O sea, en los próximos años la evolución de nuestro conocimiento en todos los ámbitos de la ciencia va a ser mucho más rápido que nunca antes en la historia. Viejos misterios, viejas o viejas tradiciones o conclusiones que teníamos sobre cosas de nuestro pasado van a ser replanteadas en el futuro, y nos vamos a llevar montones de sorpresas. Si somos capaces de sobrevivir, porque toda tecnología tiene un lado oscuro y es su mala utilización. La tecnología es siempre buena cuando nos ayuda a avanzar, pero todo avance supone también una cierta involución por parte de la gran masa. un ejemplo, y cambio de tercio, ¿no? Pero un ejemplo tonto es el de los teléfonos móviles, que hacen que no nos acordemos de números elementales que antes, no sé, yo recordaba 30, 40 números de teléfono tranquilamente. Hoy, si tengo que llamar a mi madre, tengo que mirar el móvil, el número que está ahí apuntado, ¿no? Hay muchos avances tecnológicos que no utilizamos adecuadamente, y algunos otros pueden llevarnos a nuestra destrucción. Y toda tecnología tiene un lado perverso, un lado oscuro, que debemos de aprender a dominar con el paso del tiempo. Giuseppe Quijarro tiene un perfil en Twitter muy activo, y gracias a ese perfil hemos descubierto un enlace a los 32rumbos.com, que es una página web que también es el título de una de las secciones que hubo en este programa con Giuseppe, y que tiene que ver con el rey maya Pakal, una de las tumbas mayas más importantes y que más han dado que hablar. Se descubrió hace 63 años, pero el nombre de ese rey era un misterio, era un enigma que nos hemos enterado gracias a ti, Giuseppe, que ya no lo es, ¿verdad? Ya se sabe qué dice esa tumba. Dice yeah, que no tiene nada de exclamación, sino que significa filo. Y es curioso, yo creo que se ha querido hacer coincidir este desciframiento del glifo con el descubrimiento de la tumba, que fue el 15 de junio de 1953, por lo tanto hace 63 años de aquel histórico día en el que Alberto Ruth L'Huillier penetró en los secretos del Templo de las Inscripciones y descubrió aquel féretro intacto. Es curioso porque sabéis que en Mesoamérica hay muchas pirámides, la mayoría de arqueólogos hablan de pirámides como tumbas, pero de las pocas que contienen bicho, que contienen ser, se encuentra la de este rey, el rey Pakal. Hoy sabemos, digamos que habían toda una serie de glifos, algunos de los cuales tenían pleno significado para los investigadores, pero había en concreto uno, el T-514, pues que no había forma de encontrar qué es lo que significaba, hasta que esas casualidades de la vida, un filólogo, Guillermo Bernal Romero, del Centro de Estudios de Mayas de la UNAM, llegó a descifrar al ver que el glifo se asemejaba tremendamente al diente de jaguar, que significaba filo. Hoy ya sabemos que, por lo tanto, hacía alusión a los nueve brujos de diente afilado, ¿no? Y todas las inscripciones que habían en la tumba, así como algunos topónimos que estaban todavía por conocer qué significaban o qué eran, pues se han logrado descifrar gracias a este trabajo de este investigador de la Universidad de México. Hay que, además, conviene también decir que, aunque parece que realmente les cuesta mucho traducir, porque si yo no recuerdo mal, lo que es la traducción de los glifos mayas es muy reciente. Yo creo que hasta los años 60 creo recordar que era un ruso, que realmente hace un salto importante en lo que es la interpretación de los glifos mayas, y hasta entonces era prácticamente una lengua que, salvo muy poquitos signos, resultaba indescifrable, pero a partir de los años 60 es cuando ya coge auge, y prácticamente es como si hubieran descubierto una piedra de Rosetta, y permite que ya a partir de ese momento se traduzca mucho, pero existen muchísimas inscripciones y todavía es un lenguaje que no es tan conocido como, por ejemplo, se puede manejar ahora, ¿no?, la traducción de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces es un lenguaje que ha sido bastante semidesconocido, y por eso se entiende que incluso un lugar tan importante arqueológicamente como este permaneciera todavía como una incógnita saber cuál era el nombre del señor de Pakal. Yo creía que hace años que estaba traducida, que la había descifrado Yari von Däniken. Pues no, ya se sabía lo que era, que era, una nave, era un parking de naves, ¿no? Hombre, la verdad es que la pirámide es fascinante, la cripta es sorprendente y es un lugar muy interesante, la tumba. Ya que citas a von Däniken, Manuel, la polémica además viene dada por la famosa losa, que tú tienes, además, si no recuerdo mal, tienes un calco, ¿no? Sí, en el salón de casa, a tamaño natural. Un calco a tamaño natural de la misma, que es una joya. joya, y que seguramente ahora todos nuestros oyentes relacionan rápidamente el descubrimiento. Eso que von Däniken dice era un astronauta de Palenque. El astronauta de Palenque, y que la arqueología hace ya bastantes años se encargó de desmitificar, aduciendo que se trataba de una escena en tres niveles, en cuya parte central estaría el árbol sagrado de la ceiba, un árbol para los mayas que representaba la propia vida, porque nace con espinas y se van desprendiendo a medida que va alzando su vuelo hacia el firmamento, con el inframundo, que tenía una parte o una forma muy importante para los antiguos mayas, que sería lo que von Däniken identificaba como el fuego, ¿no?, del propulsor de ese cohete, si es que los mayas utilizan cohetes, y después pues la parte central sería la del tiempo presente en la que vivió Pakal, y arriba, en la parte superior, en lo que es la copa del árbol, estaría pues una serie de signos y un par de dioses que tendrían relación precisamente con este glifo en concreto que se ha logrado descifrar hoy día. Pues todos estos descreídos no pensarían, ni imaginarían en sus sueños más elucubrativos que Almohadilla Rosavientos iba a ser en Twitter nuestra etiqueta, y que entre las profesiones de futuro, por ejemplo, iban a estar algunas que nos sonarían más a ciencia ficción que a otra cosa. Pero van a existir, ya empiezan a existir, y esas profesiones de futuro, Juan José Sánchez Oro, pues demuestran que los descreídos estabais muy equivocados. Esperábamos, vamos a dar tiempo a los oyentes que están ahora terminando de decidir en las universidades a qué se van a dedicar, a qué no, para que tomen nota, para ver qué es lo que terminan de decidir en un futuro próximo. No, entre ellas no estaba la de piloto maya, eso lo aseguro, no estaba recogida. Porque bueno, esa es antigua. Esa es antigua, claro. Sexador de incubos, quiero ser yo. Y sexador de pingüinos, lo he estado buscando, que la dijiste tú la semana pasada, y tampoco está de momento. No, vaya, por Dios. O sea, que el título ese es que pionero. Te dieron no te vale para nada. Manuel es pionero. Por CCC y le regalaron una guitarra, pero nada más. No, pues es interesante porque a mí es una cuestión que, bueno, aquí muchas veces estamos un poco bizcos o algo, ¿no?, o estrábicos, porque miramos hacia el pasado y miramos hacia el futuro, y me interesa mucho saber eso, ¿no?, el futuro que se nos viene encima. Y esto de las profesiones es muy interesante porque leía un comentario de uno de estos también investigadores del pasado, de la tecnología, que decía que realmente si mirábamos hacia atrás en los últimos 100 años, las profesiones que tenemos hoy en día no se parecen en nada, o sea, han cambiado. Estamos hablando naturalmente del mundo moderno, ¿no?, del mundo occidental, y que realmente seguramente las profesiones que haya dentro de 10 años también van a, en un alto porcentaje, no van a tener que ver nada con las actuales. Entonces he visto un reportaje bastante extenso en la revista digital MG Magazine, escrito por Elian Ross, donde habla de esas profesiones que se supone que son de ciencia ficción, pero que la gran mayoría ya están implantadas, a lo mejor a pequeña escala, y que incluso pueden servir a esas personas que tú estás comentando, Silvia, para dar ideas de dónde puede haber determinados nichos de negocio, ¿no?, o ser emprendedores, porque realmente algunas de ellas... No utilices esa palabra, por favor, emprendedores. Emprendedores... Sí, sí, sí. Es que en tiempos de crisis se está utilizando mucho esa expresión y a mí me parece poco más que un timo. Vale, ¿qué utilizo? ¿Qué me recomiendas? Supervivientes. Vale, bueno, pues entonces emprendedores supervivientes... que entonces intentan, bueno, pues eso, salir adelante, ¿no? Y entonces, ya digo, me ha sorprendido porque hay profesiones que realmente digo, oye, pues es verdad, pues realmente esto puede sacar adelante a muchas familias, ¿no?, y a muchas personas. Por ejemplo, fijaros, una de ellas que mencionan es un gestor de crowdfunding, ¿no? Sabemos lo que es el crowdfunding, que es una forma, ¿no?, de cooperar, ¿no?, de acumular ingresos, que además se pensaba que era una especie de... Pero a mí ya me suena raro eso. ¿Cómo que una profesión de futuro tiene que ver con una labor social, como es el crowdfunding? Bueno, a ver, vamos a ver, igual que las ONGs, hay personas que pueden hay ser gestores, pero claro, gestores, y que se ganan su dinero y tienen su sueldo, y eso no quita que sigan siendo solidarios, porque bueno, realizan una labor y hay que pagársela, sí. Vale, pues aquí entonces sería, pero ojo, porque precisamente, mira, es muy interesante eso que estás indicando, porque es cierto que el crowdfunding, hay unos software extraordinarios para eso, sí, pero el crowdfunding, pero alguien diseña el software también y hay que pagarlo también a los diseñadores, y te lo digo porque habrá muchos informáticos que se quejarán, que piensan que no echan horas, no les pagan las horas extras y ese tipo de cosas, ¿sabes? Y seguramente dirán que también hay que pagarles el trabajo. trabajo. Pero lo que te digo, por ejemplo, el crowdfunding es muy interesante porque es cierto que parece como una técnica de obtener fondos que ha surgido a raíz de la crisis, ¿no? Una manera de, decimos, de acumular dinero para sacar adelante determinados proyectos, y lo que están diciendo ahora es que es todo lo contrario, que es algo que estaría por encima de las crisis económicas. ¿Por qué? Porque tiene unas ventajas muy interesantes. En el hecho de ser un sistema de financiación muy participativo, hace que la gente que invierte en ese proyecto se implica mucho más. Por lo tanto, hay muchas personas que están apostando por el crowdfunding como algo más allá de lo que sería simplemente una técnica, digamos, un poco de supervivencia también en época mala, ¿no? Bueno, pues estos gestores de crowdfunding parece que, bueno, hay determinadas empresas que se están encargando de hacerlo, de gestionar las donaciones que están realizando los internautas, porque, bueno, tienen que conocer, por ejemplo, si hay subvenciones al alcance, si no hay subvenciones, si hay bancos, dónde ese dinero que tú estás recaudando, cómo lo tienes que gestionar y lo tienes que meter al final en un sistema financiero, ¿no? Cómo tienes que rendir cuentas a la gente. Es decir, hay toda una ciencia detrás. Esto todo me parece el fin del crowdfunding, porque justamente es contra lo que está luchando, ¿no? Contra el sistema, contra esa forma de... Sí, pero también para defender tus derechos... meterlos dentro de ese sistema, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero para defender tus derechos mejor, a veces tienes que acudir a un abogado. Sí, entonces, sí, es que es así, es decir... Yo no estoy cuestionando el mundo del derecho, estoy cuestionando el mundo financiero. Pero es lo mismo, es decir, si tú quieres hacer bien el crowdfunding y quieres hacer un crowdfunding justo, pues tendrás que hacerlo con gente que sean especialistas y que hayan visto los errores y han aprendido la experiencia. Y eso también, esa experiencia la tienes que pagar. Es decir, todo al final se acaba, yo creo, profesionalizando. Y es cierto que tiene ese componente, digamos, un poco perverso, pero es que es así. A veces lo positivo y lo negativo van un poco de la mano, ¿no? Bueno, pero ya digo que sería una de las que... Y además entrevistan a una persona que ya está gestionando una entidad de este tipo, ¿no? Que se encarga de hacer esta campaña, ¿no? Esta gestión de crowdfunding. Hay, por ejemplo, profesiones que yo desconocía. Uno que es el gestor de espacios publicitarios en Internet. Al parecer hay... No, pero fijaros de qué manera, ¿eh? Eso sí que va a ser absolutamente, pues eso, pues vocacional, ¿no? Sí, pero fijaros porque, es decir, todos sabemos que existe Internet. ¿Se paga la publicidad en Internet? No, pero fíjate, vale. yo lo que desconocía es que al parecer hay determinados espacios publicitarios en Internet que están tan cotizados que se subastan. Sí. Y entonces hay compañías o empresas que se encargan de gestionar esas subastas. Y se me han quedado los ojos abiertos. Yo desconocía que esto existía. Entonces aparecen, subastan y dicen que, por ejemplo, en menos de 100 milisegundos hay una serie de pujas de determinadas compañías para quedarse con ese espacio. Bueno, pues hay entidades que se encargan de gestionar esto. Yo no lo sabía. Sí que conozco el tema de los banners de publicidad, pero a este nivel, ¿no? ¿No? Esa especie de avaricia, ¿no? Por obtener un determinado espacio en determinados, imagino, determinadas web que sean muy representativas, pues yo no sabía que existía. Bueno, pues existen estos gestores. ¿Y quién es que empuja habitualmente? Diferentes compañías. Son compañías, no sé, imagino, no viene tampoco ejemplos de... Hay una empresa que se llama... Bueno, el puesto de trabajo lo llaman Real Time Bidding. Y, bueno, lo que comenta es esto, que al parecer hay determinadas pujas que funcionan como la bolsa. Entonces, de pronto, hay mucha gente que quiere, pues imagino que eso, igual cuando se subasta un objeto, y naturalmente el primero el que paga más en esas cotizaciones, que habla de 100 milisegundos, que es el que pulsan el botón rápidamente y el primero... O sea, justo lo que nos ha llevado a la crisis, hay que insistir en ello para las profesiones del futuro, ¿no? Bueno, no lo sé, pero vamos... Darle al botón y utilizar el dinero por el dinero, sin ningún valor, y vamos, que el dinero es una tecla. Aquí hay que ser muy rápido, esto es como lo es. Hay que ser más rápido para pulsar el botón. Hay que servirle al niño. Entonces, hay muchas profesiones también dentro del mundo digital, porque claro, el mundo digital cada vez es más nuestro mundo, ¿no? En el que pasamos más tiempo. Hay otra, por ejemplo, muy interesante, guardaespaldas digital. Bueno, esa yo digo, a ver, ¿cómo va a desarrollar esto? Porque yo no lo entiendo. Bueno, pues, pero esto tiene más sentido. Es decir, yo entiendo por guardaespaldas digital aquella persona... Tú ya no te vas a ocupar de eso, aquella persona que se encarga de limpiar determinadas cosas, de limpiar determinados insultos. Yo estoy pensando ahora algunas cosas que decía, ¿verdad, Josep? Que te he estado leyendo hoy en Twitter, ¿eh? Sí, sí, lo sí. Que decía Umberto Eco, ¿no? Sobre las redes sociales, sí, y sí, lo que sí, están permitiendo algunos, y también tiene razón. Bueno, pues los guardaespaldas digitales lo que van a evitar es que, bueno, pues algún que otro descerebrado diga cosas así, ¿no? Exacto, lo que tratan es de vigilar la reputación. Visualizando a Kevin Costner con un PC al hombro. Y con canción también. Claro, guardaespaldas. No, pues, amenaza, pues, dice que te envío el troyano ahora mismo. Sí, ellos lo que hacen es precisamente vigilar, pues, lo que estáis comentando, ¿no? La reputación de lo que sería la empresa o la reputación de una determinada persona, ¿no? Y también, bueno, dentro de esa línea... Pero es que eso existe ya, ¿no? Sí, lo que pasa que quizás... yo lo que veo es que muchas de estos que son profesiones como tales, ahora yo creo que son simplemente características o labores que se desarrollan dentro de cuadros más amplios. Entonces, lo que imagino que tiende el reportaje es a que se haga cada vez más especializado en la medida en que se va complicando el mundo, ¿no? Y lo que antes es simplemente, como decimos, la categoría o la característica que realiza una persona dentro del departamento de informática o del departamento de marketing, pues ahora ya adquiere una dimensión mayor, ¿no? Yo entiendo que es eso. Luego hay casos que ya hemos comentado aquí, por ejemplo, esto ya lo sabemos, los ingenieros de Big Data, ¿no?, de trabajar con grandes datos. Esto también me ha chocado mucho, el coach digital, que tiene sentido, habla de serían personas que nos están orientando a la hora de cómo debemos gestionar nuestra red, que nos recomiendan determinado software, determinadas aplicaciones que debemos bajarnos o no. Es decir, igual que tenemos el coach que nos dice cómo debemos consumir o que nos lleva de compras. Y cómo vestir y todo. Exactamente, pues ahora aplicado al mundo digital. Y este sí que es alucinante. Manager funerario digital. ¡Qué barbaridad! Esto es que cuando una persona, bueno, fallece o directamente quiere fallecer en el mundo digital, lo que tiene que hacer es naturalmente eliminar todo su rastro. Y evidentemente sabemos ahora mismo el problema de que hay, ¿no?, que Google lo conserva todo y muchas veces pues lo que queremos es eliminar parte de lo que hemos hecho. Y bueno, recientemente ha pasado con el tema de los Twitter, ¿no?, como ha habido un montón de personas que han estado borrando sus famosos Twitter, ¿no?, dentro del mundo de la política. Pero eso es porque no tenía el guardaespaldas digital. Porque no tenía el guardaespaldas digital, primero, y luego tampoco ha tenido el manager funerario después. Entonces, es curioso. Luego, profesiones, por ejemplo, que también están ya, también ya no serían tampoco de ciencia ficción, es el piloto de drones. Esta semana el SEPLA, me parece más normal. Claro, el SEPLA justo ha sacado, vi un artículo, lo que pasa que lo leí solo por encima, comentaba ya de que ellos recomiendan el SEPLA que realmente sean pilotos de formación los que se encarguen de dirigir los drones. No, de hecho, está legislado ya a partir de unas ciertas características. Se vale un cursito. Sí. Y no hay es muy difícil, es muy exigente el curso. ¿No hay la profesión de controlador de drones? Porque... también, justo, porque en la medida en que lo que comentaban también en este reportaje y en otros también ya un poco parecidos que he estado buscando, evidentemente se surgirán determinados corredores aéreos para los drones, porque como sabéis, bueno, Amazon en su momento dijo que iba a gestionar todo lo que era el envío a los clientes de libros a través de drones, por lo menos así lo dijo hace unos años. Creo que ahora va a buscar otra política distinta, que es contratar a vecinos que estén cerca de los lugares para llevar los libros. Sí, lo escuché hace poco. Entonces, bueno, no sé si lo harán o no, pero por ejemplo temas de reparto de comida a domicilio, etcétera, etcétera, hay muchas compañías que lo plantean hacerlo por medio de drones. Entonces habrá que habilitar algún tipo de corredor. Pero estamos hablando para lugares retirados, para fincas retiradas, o por el medio que las ciudades no van a andar los drones ahí con la telepizza llevándola, bueno, metiéndotela por la ventana de tu casa. Los mensajeros ahora tienen que sacarse el carnet de piloto de drone. Por cierto, hoy se ha producido, bueno, hoy hemos sabido, hoy ayer, una noticia sobre un dron, sobre uno de estos aviones sin tripulantes que pueden causar en determinadas ocasiones casos de ovnis. En el Líbano, un dron de Israel se ha pegado un tortazo en el Líbano. Lo importante es, pues eso, que quién lo pilota y con qué objetivo y, sobre todo, qué es lo que puede provocar, porque, bueno, pensamos que son armas inocentes y en absoluto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que ser muy inteligente para deducir qué hace un dron de Israel en el Líbano. O sea, vamos, lo que busca el que lo pilota, pues fotos no sé. De arqueología. Creo que sí, estaba buscando el arca de Noé. Estaba haciendo un envío de libros, de verdad, qué mal pensado sois. Un telepizza, esto está llevando allí a Hezbollah. Sí. Que por cierto, hablando también de eso, una de las cosas que ha ocurrido en los últimos tiempos, Giuseppe, es la destrucción de patrimonios de la humanidad. Están ocurriendo muchos con la eclosión del ISIS. Habíamos hablado en ocasiones de Palmira y también Sanaa, ¿verdad? Sí, mira, de hecho estaba ahora mismo viendo en Twitter algún que otro oyente de Rosavientos que apuntaba esta historia, y es verdad. Lamentablemente el fanatismo está llegando a unas cuotas insospechadas en el siglo XXI. Eso que os decía antes de la tecnología, ¿no? Fíjate, cuando la tecnología llega al fanatismo, pues se destruye cultura, como es el caso de lo que está ocurriendo con la gente de ISIS, del Estado Islámico, y los muchos lugares que están literalmente masacrando la humanidad y que están literalmente masacrando. El problema es hasta cuándo y qué podemos hacer como comunidad internacional frente a esos ataques que no dejan de ser una provocación, porque ellos saben dónde meten el dedo. Saben que cuando derrumbaron aquellos budas en Afganistán, los de Al-Qaeda o los mal llamados de Al-Qaeda, Estados Unidos se puso directamente en la guerra. Yo creo que están intentando tocar la fibra sensible de Occidente con un propósito beligerante. No sé muy bien hasta dónde quieren tensar las cuerdas, pero desde luego es muy preocupante esa situación, ya no solo por nuestro patrimonio, sino por la estabilidad del mundo occidental y de la cultura occidental. Hombre, en ese sentido, no solamente lo que dice Josep, que es verdad que hay una provocación, digamos, hacia el exterior, hacia Occidente, sino también lo que están buscando es romper todo lo que sería la memoria cultural de ese pueblo. De tal manera que nosotros sabemos que los espacios están repletos de significados, y los significados los imprimimos con la memoria o con lo que nos recuerdan las cosas que hay ahí, ¿no?, que suscitan esa memoria común. Entonces lo que están tratando es arrasar con toda esa memoria anterior para que no haya ningún precedente, que no recuerde cuáles son sus raíces, y de esa manera que puedan construir el Estado sobre un lienzo en blanco. Sí, que sean, ¿no?, analfabetos culturales. Claro, es decir, es también una manera de desposeerlos de lo que sería su lugar, ¿no?, para que sea una población absolutamente flotante, que no se identifique con los lugares y puedan hacer con ellos lo que quieran. Y eso está muy claro, ¿no?, con la destrucción de ese patrimonio así cultural. Pero ¿no creéis que ha sido una constante en la historia de la humanidad? O sea, yo no creo que tenga que ver con la tecnología, quienes arrasaron la destrucción del patrimonio de la humanidad. Bueno, la biblioteca de Alejandría no se destrozó por la Constantinopla. Y fue el Imperio Romano, el responsable de eso. Fue un hombre respetado y querido por todos como Julio César. Y hace apenas 10 años la ONU alertaba de la destrucción de un patrimonio de la humanidad, que era la biblioteca de Bagdad, el Museo de Bagdad, y habían sido los militares norteamericanos los encargados de destrozar ese museo. Que desgraciadamente siempre ha habido muchas piezas. Quiero decirte que no es comparable que en el marco de una guerra entren en un museo y se lleven piezas a que entren en un museo a destrozar piezas, ¿no? Son dos cosas distintas. Y no defiendo ni mucho menos ni una acción ni la otra, ¿eh? Yo creo que indiscutiblemente el trasfondo que hay ahí es de una provocación a Occidente, y como dice Juanjo, estoy absolutamente de acuerdo, el de borrar las huellas del pasado. Y entre esa forma de borrar huellas también existe borrar determinados personajes que han sido y que son parte de la cultura. En nuestro país se asesinó y se mandó a la cuneta a gente como a Ramón Acín, a gente como a García Lorca. Es decir, que sí, eso siempre ha existido, ¿eh? Que no veamos distintas unas cosas que otras. Es que la guerra tiene muchas armas, y no solamente son aquellas que provocan muertes por sangre, ¿no?, sino que estamos hablando de muerte, hay armas de destrucción masiva ideológica. Y lo que buscan es eso, es romper o transformar la memoria, ¿no? La reelaboración simbólica del pasado, eso, la reconstrucción de determinadas identidades, eso siempre lo han hecho todos los pueblos. También lo hicieron los españoles cuando estuvieron en América. Estábamos comentando antes lo de Pakal, ¿no? Pues todo lo que fue la destrucción de los pueblos, del pueblo azteca o de cualquier pueblo inca, supone eso, ¿no? No solamente ocuparlo, sino transformarlo simbólicamente para apropiarse y cambiarles el discurso con el que ellos construyen la realidad. Pues aquí está ocurriendo con el ISIS, está ocurriendo lo mismo. Y en cierto modo, al comienzo, cuando comentaba ese, y lo comentabas tú, Juanjo, la noticia del Arca de la Alianza, de toda esa lucha que hay en torno al Arca de la Alianza, no deja ser lo mismo la utilización de ese patrimonio de unos y de otros, de un pueblo y de otro, para fortalecerse o para hacer daño. En cierto modo, sí, viene a ser lo mismo. Es que, ¿no?, son armas arrojadizas. Esos símbolos se convierten en armas arrojadizas. Y además el monte que estábamos comentando, el monte Moria, es el monte donde se va a celebrar el juicio final. Entonces está lleno de cargas simbólicas. Se supone que allí van a hacer el juicio o bien Jesús, o bien Mahoma, o bien el Mesías, que venga también, que todavía no ha venido, por parte de los judíos. Entonces, claro, eso explica que sea ese lugar tan conflictivo, y de hecho allí haya cementerios de las tres religiones. Queda mucha tertulia por delante. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Será después de las noticias, las de las 2 de la madrugada, y llegan ya mismo en Onda Cero, y después continuamos con un montón todavía de informaciones que contaros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. las 2 y casi 6 minutos. Habitualmente comenzamos el programa a esta hora, estamos empezando un ratito antes, a la 1, durante todos estos días, durante todas estas semanas, durante todo este verano, La Rosa de los Vientos en Onda Cero, entre 1 y 4. Y hoy, como siempre, con tertulia. Tertulia de la cual os ofrecemos los siguientes contenidos. Con la música de Mylène Farmer con Monkey Me. Es que lo pregunta mucha gente y ya me anticipo y le digo el título de la canción que estamos utilizando durante toda esta temporada para la tertulia Zona Cero, para los contenidos de cada uno de nuestros programas, de La Rosa de los Vientos, que tiene esa tertulia B en cada informativo. Pues seguimos hablando y nos estaba contando Juanjo Sánchez Oro algunas de las otras profesiones de futuro, y digo, bueno, te has dejado algunas de las más interesantes, por ejemplo ese agricultor urbano, que también va a ser una de las profesiones de futuro, y el creador de personalidades de robot. Sí, dos, como tú dices, dos muy muy interesantes. El agricultor urbano sería bueno, alguien que aprovecharía lo que es el mundo actual, que es un mundo que predominantemente se concentra en las ciudades, y lo que tú dices, cada vez estamos más influidos, ¿no?, por el mundo virtual, y le vamos a necesitar personas que hagan también esas personalidades con las que nosotros nos estamos interactuando. Ayer en las Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal, hablábamos de los crop circles, de los círculos de Inglaterra, que ahora han aparecido y están apareciendo en Rusia y que van a ser investigados, Manuel. Sí, parece que ahora los crop makers beben vodka, o por lo menos esa podría ser una de las explicaciones a los círculos de los sombrados que empiezan a frecuentar también las tierras rusas. Y también os hablaremos a lo largo de esta hora de tertulia de ese telescopio gigante espectacular, Silvia Casasola. Es el telescopio gigante Magallanes en Chile, y a diferencia del Hubble, está en la Tierra y consigue una imagen 10 veces más nítida que el Hubble. Y después tendremos la sección El Buscador. También estará José Manuel García Bautista hablándonos de su nuevo libro, de la guía de la Andalucía mágica. También tendremos en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos a Javier Sanz, historias de la historia. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Desde ya mismo, todavía queda mucho programa por delante, las 2 y 9. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Agricultor urbano, esa es una de las profesiones de futuro. Yo le comentaba a Juan José Sánchez Oro en las noticias, bueno, que eso es volver a lo de antes. En España ya existe un señor llamado Arturo Soria que decía que, bueno, todos los ciudadanos tenían que convertirse en agricultores, todos tenían que tener su huerto en casa. Bueno, pues quizá ese pasado también va a ser el futuro, ojo. Sí, mira, además es que venían en la noticia que estábamos comentando, vienen las declaraciones de Julián Briz, que es profesor e investigador de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, y él dice que está formando a estos futuros agricultores urbanos. ¿A qué se van a dedicar? Bueno, el razonamiento es bastante simple y yo creo que también es muy fácil de entender. Cada vez la sociedad actual está más, se concentra más en el mundo urbano, ¿no? Cada vez las ciudades tienen más peso dentro de nuestro territorio, hasta el punto de que seguramente sea más, cada vez más complicado tener tierras fértiles que no estén dentro de un espacio urbano. Entonces se trata de sacarle partido a la ciudad. ¿Dónde se podrían instalar estas huertas? Bueno, pues ellos plantean dos lugares: los tejados de las viviendas, y también lo que sería el interior de las casas. Y en el interior de las casas se podría hacer a través de una agricultura que ellos denominan agricultura hidropónica, que es una agricultura agricultura que utiliza las plantas, o que cultiva las plantas, por así decirlo, sin suelo. Lo que hacen es utilizar una serie de disoluciones químicas para que penetren esas sustancias que son los nutrientes de las plantas por las raíces, sin necesidad de que tengan el soporte del suelo. Entonces eso elimina muchísimo espacio y permite que haya una mayor productividad, como digo, en una superficie mucho menor. Entonces, bueno, esta es una de las, como decimos, de las profesiones que parece que ya están incluso en marcha, porque ya decimos que tenemos este profesor que está formando gente para que pueda dedicarse a ser agricultor urbano, y hay otras que me han llamado mucho la atención y que sería, por ejemplo, el programador de personalidades cibernéticas. Es decir, cada vez, yo creo que lo vemos, estamos acostumbrados a dialogar, ¿no?, interactuar con dispositivos electrónicos y, bueno, a escoger una determinada voz, escoger el término o las palabras que tiene que expresarse esa personalidad cibernética ante nosotros, el tono, la capacidad de respuesta. Es decir, todo ese tipo de cosas supone que, en cierta medida, estamos dotando de una personalidad a esa estructura informática, y por lo tanto habrá determinadas personas que tengan que realizar ese tipo de diseño personal, ¿no?, diseño psicológico cibernético. Y un añadido podría ser, por ejemplo, muy interesante, que serían el arquitecto de realidades virtuales. En la medida en que también estamos sumergiéndonos cada vez más en esos territorios 3D, pues hace falta arquitectos que construyan también ese mundo cibernético, ¿no? Y una última, que es muy esperanzadora, que me ha llamado también la atención y que la mencionen, que son filósofos de la ciencia. Porque vamos a intentar... ¿Eso no existía? No, pero... Es decir, hacen falta muchos, ¿no? Bueno, yo creo que existían, pero no sé si ganaban dinero. Hace falta actualizar. No sé si ganaban dinero, ¿eh? Lo tienen muy complicado los que dan clases. Claro, exactamente. Y el resto, pues bueno, aquí pues lo se dedican a otra cosa. Lo que dicen es que, claro, va a ser tal el cúmulo, y ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, de dilemas y de cuestiones éticas que va a surgir de todo este nuevo escenario que estamos hablando, que hace falta buenos filósofos de la ciencia que traten de poner un poco orden, ¿no? Hace falta buenos filósofos, en realidad. Sí, de la ciencia o de la no ciencia, sino filósofos, ¿no? Pues en este campo, ya digo, lo que ellos plantean es que por lo menos intenten poner orden y que sobre todo sean capaces de guiarnos de alguna manera ante todo este potencial que surge y que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, y que todo el mundo entiende que está repleto de riesgos. Entonces, bueno, para reconducir esa situación hace falta gente que tenga esa capacidad de anticiparse y confiar un poco en estos filósofos. Y antes hablabas de los robots. Hoy han sacado a la venta los paper, que les llaman, que son robots con corazón, y se han agotado en un minuto, pero es que valen una pasta. Han sacado 1000 ejemplares en Japón y miden 120 centímetros. Se supone que interactúan para que no estés en ningún momento pues con desánimo. Es casi como Tamagotchi, tipo mascota, pero vamos, que tienen una altura. Y luego también acumulan, si les tratas mal, ellos acumulan también, empatizan, como que lo pasan mal. Pero vamos, que te animan y tal. Y por lo visto ha sido una barbaridad. También les llamaban anteriormente muñeca hinchable. Eso. No tiene nada que ver. Además, Manuel me dijo que a su muñeca hinchable le puso un piercing y se fue por la ventana. Decías, Josep. No, que se parece mucho más al Tamagotchi que no a una muñeca hinchable, vamos. Y claro, el uso también es distinto, creo yo. Hombre, evidentemente. Bruno tira al monte siempre, va para el monte. Bueno, son 1.400 euros. Lo que vale el robot. Y luego encima tienes que tenerlo conectado a internet durante 2 años. Es como si fuera el móvil que te hacen que tengas ahí un compromiso. Y son entre 180 y 200 euros lo que pagas al año. Bueno, y luego acordaos que también... Sí, lo que digo yo. Comentamos que a mí me recuerda mucho a la muñeca hinchable. Más barato. Porque tú le comprabas muchos vestidos de estos caros. Sí. Pero la muñeca no te hablaba. Bueno, la japonesa sí, ¿eh? Es que había cada una... Sí, pero tampoco entendemos japonés, ¿no? Sí, afortunadamente, para esto. Sois los primeros que conozco que se compran una muñeca hinchable para hablar con ella. No. Muy raros, gente muy rara, hay fetichismos muy raros que se nos escapan. Sí, psicoanalista del consumidor, otra profesión de futuro. Jolines. Bueno, que más cosas, más profesiones de futuro que a mí me ha interesado mucho, el de... agricultor urbano, que antes... Lo que comentaba de... Y luego, por ejemplo, hay uno que es interesante, un poco en la línea que estabas comentando tú, Silvia, ingenieros de robótica social. Es decir, hacer determinados robots y determinados componentes adaptados a determinadas personas que tienen determinadas necesidades, sobre todo muy enfocado a personas de la tercera edad, que tratan de suplir determinadas carencias, bien en el caso físico o con determinados dispositivos que le faciliten la vida, o bien en el sentido emocional. Bueno, pues también hay todo un campo de esa robótica social, ¿no?, más un poco enfocada a las emociones, que también puede tener un desarrollo interesante y que vemos que cada vez es más necesario, porque al mismo tiempo que es una sociedad, yo creo, es la sociedad cada vez más comunicada de la historia, al mismo tiempo es la que más soledad despierta, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no?, al mismo tiempo. Por eso decía eso, por cierto, que anteriormente lo que hemos comentado, hay una película de Hiruzaku Koreeda, una película japonesa, que se titula Air Doll, que me parece que es absolutamente recomendable, sobre esa incomunicación, sobre cómo conseguir la comunicación y sobre lo que significa Air Doll, que es muñeca de aire, ¿no?, sobre una muñeca hinchable. Es una historia verdaderamente maravillosa de Hiruzaku Koreeda. No sé si conocéis el fenómeno de los bebés, estos muñecos a tamaño natural con una textura idéntica a la de un bebé, además son muy costosos, que, bueno, que se han puesto de moda entre determinadas mujeres y que los cuidan como si fuesen un bebé. Pero eso llevan años ya, ¿eh? Claro, sí, supongo que es para suplir también algún tipo de... Pero a mí me inspira una cierta tristeza, ¿no?, que con la cantidad de soledad que hay, con la cantidad de gente, hay ONGs en todo el mundo, incluida España, cuyos voluntarios lo único que hacen es hacer compañía a gente mayor, que incluso tiene familia, que en ocasiones tiene... Todo el mundo tiene familia. Claro, y yo es un tema que conozco en primera persona, o sea, que tú puedes estar haciendo compañía, jugando a las cartas, o haciendo compañía a una persona mayor, y sus nietos y sus padres están entrando y saliendo de la casa, y es una situación paradójica, que encima te compres un robot o te compres un bebé para consolarte de esa soledad cuando hay tanta gente sola, es una paradoja. Y luego que hay, yo creo, soluciones más sencillas, como se han puesto en práctica, combinar guarderías o colegios con residencias de la tercera edad, ¿no? Buscar fórmulas, ¿no?, de que convivan y de que puedan trabajar y ganan ambas partes. O sea, los niños aprenden muchas cosas de los mayores y los mayores aprenden muchas cosas también de los niños, ¿no? Y se sienten mucho mejor. En lugar de hacer como que sean dos mundos separados, el integrar determinadas horas a la semana ese tipo de convivencia. Hay actividades. Y no hace falta robot ni nada por el estilo. Hay veces que estas fórmulas tenemos ahí al alcance de la mano y sin embargo no las utilizamos. Hay actividades de chavales, pues eso, que se van a las residencias a leerles a los mayores y lo que tú dices, interactúan perfectamente, porque claro, el mayor le puede estar contando anécdotas y cosas de sus experiencias y el niño a la vez le está haciendo compañía y le está leyendo cuando él a lo mejor ya no tiene la facilidad para poder aguantar tanto tiempo la vista fija en un texto. Es precisamente lo que... Y mucho más barato que comprarte el robotijo. O la muñeca hinchable. Y dale, o el bebé. No, pero que todo es tenía... Es que ahora mismo, Bruno, te estamos viendo en casa con la muñeca hinchable. Pues no, afortunadamente tengo de sobra para no tener necesidad de muñeca hinchable, ¿no? O sea, pero que si era para hablar japonés, Bruno, sí, ¿no? Sí. No, pero que tengo esa parte la tengo completamente cubierta, pero formaba parte de esa crítica social de lo que se necesita. A veces, insisto, ver a Idol creo que es muy necesario, ¿no? De lo que se necesita a veces esa comunicación y que existan esas profesiones en el futuro, quiere decir que en el futuro y que existan esos robots, quiere decir que falta algo en un mundo intercomunicado de una forma espectacular con el que estamos comprando toda nuestra esclavitud. Mira, además ahí con una voluntariedad absoluta. Ahí es donde yo quería poner el acento, Bruno, porque de todas las profesiones que hemos estado comentando, una gran parte de ellas tienen que ver con las redes sociales, tienen que ver con Internet, tienen que ver con la tecnología y... precisamente, y parece que la tenga hoy yo liada con la tecnología, voy a parecer un carca y no es así, pero yo me voy a desayunar por las mañanas a un bar cualquiera y me veo gente joven y gente no tan joven que están uno frente a otro y cada uno con su WhatsApp respectivamente hablando con sus distintos amigos y no haciendo puñetero caso al que tiene delante. Al fin y al cabo, ¿qué consigue eso? Estar hipercomunicados, tener una hiper sociedad super informatizada y de acceso a información X, y sin embargo, que adolece de el más elemental sentido de la comunicación tête-à-tête, persona a persona. Y eso lo que nos lleva es a unos déficits emocionales tremendos. Yo creo que entre las profesiones falta alguna que tenga que ver precisamente con eso, con la emoción, con paliar precisamente ese déficit de atención, ese déficit de emoción que todos tenemos en la misma medida en la que nos sumergemos en la sociedad de la comunicación. Precisamente sobre ese asunto vi el comentario que hice anoche al comienzo del programa sobre esa pareja que tuve la ocasión de ver, la pareja de enamorados, que además actuaban con conciencia de lo que hacía el otro, o sea, no era una cosa que hicieran a escondidas, y estaban abrazados, tiernamente abrazados, pero con una mano libre, y cada uno tenía en la mano su teléfono móvil, y actuaban, interactuaban entre ellos de una forma extraordinariamente bien, pero a la vez estaban escribiendo su mensaje. Yo, la verdad, que no lo entiendo. Yo personalmente no entiendo ese mundo en el que estamos, ¿no? Es que quizá me estoy quedando muy retrasado y no me estoy modernizando lo suficiente, pero bueno. A mí esta crítica me recuerda a cuando comenzaron a popularizarse los Walkman, ¿no? Que yo cuando tuve mi primer Walkman iba con los cascos escuchando música por la calle y mi madre me decía, que te vas a quedar sordo, que te vas a quedar sordo. Y recuerdo las noticias que se publicaban, ¿no? La juventud tiende al aislamiento social, ahora todo el mundo va... ¿No os acordáis de aquellas noticias? ¿Y se cumplió o no se cumplió? Fue un germen, Manuel, porque claro, en el fondo pero lo cumplió, único no que funcionó es el tipo de sistema. En lugar de un cassette, ahora vas con MP3 o vas con el mismo teléfono móvil. Ha sustituido la tecnología, pero sigues en la misma faceta de aislamiento. Yo lo que no sé es el resorte que nos lleva a los seres humanos a preocuparnos mucho más de lo que le ocurre al vecino del tercero o al amigo que tenemos a tres manzanas y nos está whatsappeando que a la pareja que tienes al lado o al amigo que tienes enfrente que te está contando. Pero bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes. Es como las personas mayores que se pasan la vida con la tele porque están solas y solamente están recibiendo mensajes de lo que les están contando la vida de unos y de otros. Es que claro, si al final lo que resulta es que tienes que ir a un sitio, interactuar con esa persona, hablar y tener cosas en común. Pero claro, es que yo creo que la tecnología es una herramienta, y es una herramienta fantástica. Y las redes sociales y la era de la comunicación, o sea, jamás habíamos tenido acceso a tantísima información. Claro. Pero como toda herramienta, tenemos que discernir cómo la utilizamos y tenemos que ser responsables. Ahora tenemos acceso a más información que nunca antes en la historia. Ahora cualquiera de nosotros, desde el sofá de casa, podemos acceder a toda la información que existía en la Biblioteca de Alejandría. Pero también accedemos a mucha desinformación. Y el tiempo que requiere atender a toda esa información, lógicamente, nos lleva a a dejar de lado otras cosas que podríamos hacer, y cada uno de nosotros tiene que decidir cómo invierte su tiempo. Pero yo creo que la tecnología no es mala genéricamente, y creo que la tecnología es lo que ha hecho que podamos comunicarnos más que nunca, que tengamos una esperanza de vida mayor que nunca antes en la historia de la humanidad. Más que nunca. Obviamente, eso nadie lo dice. No nos comunicamos. Antes decía, yo creo que jamás nos habíamos comunicado, quizá no con otras personas de carne y hueso, pero si estás todo el día whatsappeando o con el chat o con el messenger. Estupendo, Bueno, pues otra forma de comunicarse. Pero no hay que rechazarlo, claro. No, hay que intentar convivir. Pero además que nadie te obliga. O sea, ¿qué coño te obliga a tener el WhatsApp? Yo no tengo WhatsApp, por ejemplo. O sea, fíjate qué fácil. Y fíjate qué problemas nos das. Ni tengo Facebook, ni tengo esas historias a nivel personal. Entonces, cada uno decide hasta dónde quiere llegar y nadie te pone una pistola en la cabeza para que estés todo el día. Es una herramienta que está a tu alcance y la puedes utilizar o no. Pero es tu responsabilidad. Sí, pero es mucho más que eso, porque en el fondo, desde un punto de vista conductual y psicológico, lo que tú buscas con eso es estar dentro de la tribu. Es decir, yo no tengo ninguna necesidad de tener un grupo de WhatsApp de los vecinos que están bombardeando 34 mensajes cada minuto. Pero sin embargo, quiero estar ahí porque quiero formar parte del grupo. Si no, es el que se aísla, el que no quiere, el que no participa, bla bla bla, ¿no? En el fondo estamos siendo esclavos de esta tecnología, y por supuesto que la tecnología es buena en la medida en la que nos ayuda a avanzar, lo dije al principio, pero es el lado perverso de la tecnología el que debe ser moderado por esa figura que hablábamos del filósofo de la ciencia, porque avanzamos en el sentido tecnológico, pero no en un sentido moral, y cuando digo moral no me refiero a religioso, sino ético, filosófico en el fondo, de línea de vida paralela a esa tecnología. Entonces, estamos en un mundo falto de referencias morales, estamos en un mundo falto de referencias éticas, estamos en un mundo en el que poco a poco se está descomponiendo socialmente y tiene un oscuro futuro. Por eso digo que podemos llegar a la autodestrucción. Bueno, entonces la solución es muy fácil. No esperes a que nadie lo decida por ti. No delegues en líderes políticos o tecnológicos quien te diga lo que está bien o lo que está mal. O sea, si eres consciente de que estar en ese grupo de WhatsApp es ser un poco borrego de la manada, pues salte y toma tus propias decisiones. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer de una vez es hacernos responsable de nuestro propio destino y no esperar ni que nos lo digan políticos, ni intelectuales, ni líderes religiosos, que ese ha sido siempre el problema de la humanidad, ¿no? El necesitar muletas espirituales o psicológicas para caminar. A lo mejor tenemos que soltar las muletas, o soltar el teléfono, o soltar el ratón y caminar. Yo creo que eso es muy interesante porque además se puede trasladar un poco al escenario de la política. Hubo un cambio en el concepto de cómo funcionaba el poder, y lo has estado un poco comentando tú, Manuel, que pensábamos que el poder venía de arriba, hasta que descubrimos que no, que el poder venía de abajo, y éramos nosotros los que teníamos conciencia de ese poder. Con las redes sociales y con la tecnología ocurre lo mismo. Todavía yo creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestra mano. Y es un poco similar a lo que ocurre con las audiencias en televisión, cuando decimos, ¿por qué se ven tantos programas y tal? Es muy fácil, apaga la tele. Claro, en el momento en que tú empieces a comprender el poder que tú tienes de apagar la tele, cambiarán las audiencias y cambiará seguramente lo que se emita. Entonces, todavía no somos conscientes, yo creo, que del poder que tenemos. Si eso se mide porcentaje, da igual que la pagues, ya no estás dentro de ese porcentaje. Bueno, pero por eso seguramente ahora mismo lo que ocurre es que hay más gente, y eso sí que también se mide por porcentaje, que está viendo más la televisión, entre comillas, a través de Internet que dentro de lo que es la propia señal de televisión. Y están cambiando mucho lo que son el consumo del mundo audiovisual. Ahora muchísimas veces sabemos que grandes series que se emiten luego en la señal general de televisión no tienen éxito porque la gente las ha visto ya antes por Internet. Entonces eso indica que realmente los gustos están cambiando y las emisoras de televisión tendrán que cambiar teniendo en cuenta eso. Uh-huh. Por eso digo que parece que no, pero al final todo está todo muy influye. Claro que la televisión está cambiando en los últimos años. Además, para bien. Eso, yo bueno, creo que eso es indiscutible. Sí, pero es muy fácil quejarse y decir, bueno, alguien tiene que hacer algo. Es complicado que nosotros podamos hacer algo para evitar la deforestación del Amazonas o el aumento de la capa de ozono. Pero las cuestiones de audiencias, las cuestiones... O sea, es cierto que tenemos un cierto poder en nuestras manos. Lo que hay que hacer es ejercerlo. Pienso yo, pero bueno, ya nos estamos metiendo en un derrotero. Para ello es importante generar conciencia social. Y cuando yo digo esto, estoy ya generando una conciencia social. El propósito es ese. Es decir, cuando uno expresa una preocupación, lo hace para compartir esa preocupación y que hayan otras conciencias que se muevan alrededor de eso mismo, ¿no? Que como mínimo medites acerca de ello. Entonces hemos dado un primer paso. Pero tú lo has dicho muy bien, o sea, la información la tenemos ahí. Somos conscientes a veces de que estar tan enganchados al teléfono y es absurdo, ¿no? Pero nos dejamos llevar por la inercia, por la rutina, por lo fácil. Yo todos los días le digo a Bruno, bueno, Bruno, tenemos que dejar de fumar, porque esto es un coñazo, hay que dejar de fumar. Dame fuego, si no te importa. Ya hay que dejar de fumar, Lo decimos con la colilla en la mano. Dice el ex con almohadilla Rosa Vientos, parafraseando a Cortázar, no te regalan un reloj, tú eres el regalado, también podría aplicarse a la tecnología. Y Alfonso dice que es triste ver a una pareja paseando y whatsappeando. Sobre todo esto estamos divagando en la tertulia Zona Cero esta noche y nos preguntamos si en los tiempos actuales, Josep, sería factible que se produjera algún caso como el de Roswell, sobre el cual hay nuevas noticias. Si te refieres, bueno, hemos pasado de la muñecopsia a la momiacopsia, ¿no? Pero realmente nuevas noticias. Maussan es que no escarmienta. Y yo empiezo a pensar que el sadomasoquismo intelectual se instala en el mundo del misterio, porque hay una investigación extraordinaria llevada a cabo por el grupito al que forma parte José Antonio Caravaca, que dejó meridianamente clara que ese ser que mostró en ese espectáculo llamado Be Witness en Ciudad de México, pues no era otra cosa que la momia de un niño, ¿no? Ahora Maussan se descuelga, primero ofreciendo una recompensa de $5,000 a quien pueda aportar una prueba de que efectivamente es lo que resulta obvio, la momia de un niño, y de aquí aparece una nueva fotografía con un ángulo parecido, pero en este caso perfectamente enfocada y con el cartel perfectamente legible, y el hombre, para intentar escurrir el bulto de los $5,000, hoy mismo ha hecho públicas más informaciones relativas a este ser, y concretamente a una serie de análisis forenses que tratan de decir todo lo contrario. Pero vamos a ver, si queda claro que el propio museo ha reconocido que el Museo de Mesa Verde, que corresponde con la denominada momia de Palmer, que hay fotografías, que se sabe cuándo fue expuesta, dónde fue enterrada, etc. Es un caso cerrado, y sin embargo seguimos dando vueltas a esa historia. Yo ya no sé exactamente con qué ánimos, no sé si es con el de audiencia de televisión, porque no olvidemos que él tiene su espacio en Televisa, o por cualquier otra razón oscura, pero esto no ayuda en absoluto a quienes desde la honestidad intentamos buscar algo de verdad dentro del tema extraterrestre, o dentro del tema ovni, o dentro del tema que quieras, ¿no? Yo creo que una profesión de futuro va a ser eso, ¿no? Forense de Roswell, porque volverá otra vez, esto volverá a salir en unos años, así que... No, fabricación en serie de muñecos de Roswell. Yo es que creo que más que un caso cerrado, es que nunca fue un caso abierto. O sea, si es que lo de la momia estaba claro desde el principio. Y saltaba a la vista. Claro, es que era evidente, ¿no? No, y además que como no hay extraterrestres, pues no se pueden estrellar en Roswell. O sea, es que el tema es bastante más sencillo. Pero yo creo que el problema es que Jaime Maussan es un gran empresario y ya está. Y hace su trabajo como empresario, organiza eventos. Sí, pero no estaría dentro de las categorías de las nuevas profesiones, porque es un engañador, ¿no? De la vieja usanza. Y está empleando lenguajes de otra época, está utilizando medios de otra época, eso sí, con la tecnología moderna, con efectos especiales, con un aparataje espectacular para presentar las historias, pero su mensaje no cala en las nuevas generaciones en la medida en la que se ha descolgado tanto de su forma de pensar como de su nivel de comunicación. Tú recordarás hace unos años cuando salió todo el tema del tema de Santilli, de la muñecopsia, los datos eran escasísimos para poder avanzar, pero sin embargo los métodos de investigación iban sacando poco a poco nuevas informaciones hasta que se logró disipar cualquier atisbo de duda de lo que era. Pero entre eso que ocurría, si la memoria no me falla, año 97-98, a hoy día, 2015, fíjate que en cuestión de 48 horas, y gracias a la tecnología, ahora me pongo del lado de Internet, de las comunicaciones, han ayudado a despejar en 48 horas cualquier duda respecto a la identidad de esta momia, lo cual equivale a decir que si él hubiera tenido cualquier mínima voluntad de conocer la verdad y no de hacer, ya no voy a decir negocio, porque yo no sé si ganó o, como él asegura, perdió dinero con esa historia. No, casi llenó el auditorio de la Ciudad de México, bueno, y era una pasta la entrada. También es verdad. Luego la conexión para aquellos oyentes que se estén perdiendo, hay que recordar, Manuel, Juanjo, quién es Jaime Maussan y qué es lo que ha presentado, que son nuevas imágenes en relación a ese suceso ocurrido en julio, a primeros de julio del año 1947. Bueno, eso lo relaciona ahí. Jaime Maussan, es un periodista genérico, un periodista de televisión en México, que hace unos años, en un programa llamado 60 Minutos, hizo un primer programa sobre el tema OVNI, en base al caso de Billy Meyer, de Edward Meyer, y generó tanta audiencia y tanta polémica que terminó especializándose en la divulgación en hacer programas y eventos relacionados sobre todo con el fenómeno OVNI. Yo lo visité en Ciudad de México, en sus instalaciones espectaculares, su productora, bueno, unos medios, unos recursos extraordinarios, y ha hecho grandes programas de televisión. A mí me puso una denuncia. ¿Ah, sí? Enhorabuena, eso es lo puedes poner en tu currículum, eso es algo bueno. Pues en el tema y se la gané, que por cierto que fue por publicar unas fotografías que teóricamente un colaborador suyo me había cedido. Dice, te cedo estas fotografías, y luego va y me denuncia Maussan, a mí y a Fernando Jiménez en, del Oso. En este caso hubo cosas parecidas, porque hace unos meses aparecieron dos diapositivas en casa, digamos, por contarlo de una forma muy rápida, en el trastero de una familia norteamericana, estaban datadas en el año 47, eran un poco borrosas y se veía una criatura antropomorfa en una especie de repisa con un pequeño cartel que no se leía muy bien, y como las fotografías realmente eran del año 47, alguien las relacionó con Roswell. Esa es la única vinculación, o sea, no ninguna, es decir, no tiene ninguna relación con Roswell. Alguien dijo, son del 47. Artificialmente, claro. Y es de eso que me quejo, es decir, una cosa es que se vincule con Roswell, pues porque se haya encontrado, qué sé yo, una carta, una evidencia, que el señor estuvo trabajando en el 509 grupo de bombarderos. Pero es que no había nada. Cualquier relación con Roswell fue mera conjetura. Y ahí es donde ya se empieza la casa por el tejado. Hay que empezar las casas por los cimientos e ir sustentándola. Aquí se ha querido hacer un embolao, no sé muy bien con qué propósito, y al final siempre sale perdiendo el pobre Roswell, ¿no? Pues yo creo que está muy claro, ¿eh? Desde el principio lo que se hizo era un negocio, digamos que se cerró, se compraron esas diapositivas para organizar un evento y en base a esas dos simples fotografías, una reconstrucción en 3D, el testimonio de unos forenses, una especie de congreso monográfico sobre esas nuevas evidencias de Roswell, cobrando entrada, emitiendo a través de internet, de streaming, y cobrando también la conexión, y se presentó un producto comercial puro y duro, nada más. Y quienes sí empezaron la casa por los cimientos fueron un equipo de investigadores, como muy bien ha dicho Josep, que con un representante español, con José Antonio Caravaca, que fueron investigando cada una de las piezas que rodeaban, quiénes hicieron las fotografías, cuándo las hicieron, qué aparecían las fotografías, y desde el principio tenían muy claro lo que era y así lo demostraron. Las 2:37, todavía queda tertulia por delante, por ejemplo, para escuchar noticias como la de la construcción de este telescopio. En 2004, según dicen, si no hay ningún retraso, el telescopio más grande del mundo va a estar ya en funcionamiento. Se trata del telescopio gigante de Magallanes, va a costar 1.000 millones de dólares, de los cuales ya se han recaudado 500. Su misión principal, ayudarnos a conocer la historia del universo y a escrutar el espacio más profundo. La verdad es que es de grandes dimensiones, está formado por un espejo primario de 25,4 metros de diámetro, que tiene 7 segmentos de 8,4 metros de diámetro cada uno. Cada segmento pesará 17 toneladas... y forma parte de una cúpula de 22 pisos de altura para recolectar datos. Una vez que esté ya construido, según cuentan todos los técnicos y todos los científicos, va a recibir 100 veces más luz que el telescopio Hubble, y eso le va a dar unas posibilidades que va a obtener unas imágenes 10 veces más nítidas que las que ha obtenido el Hubble, que nos ha dado pues muchísimas informaciones del espacio, pero este, con las grandes dimensiones que tiene, pues va a ser tremendo. Otra de las ventajas que tiene con respecto al Hubble es que el gigante Magallanes está en tierra, y esto implica que se puede cambiar o modificar los componentes que se quieran, adecuándolos a lo que se quiera observar con más precisión. Y entre sus muchos objetivos, pues se va a observar galaxias lejanas, identificando lo que está pasando en ellas. También se va a estudiar los exoplanetas para saber cuántos hay, cuántas estrellas tienen, si existen planetas similares a la Tierra o somos únicos, somos una rareza. Y también observar las distorsiones de los agujeros negros y, por supuesto, la materia oscura. El gigante Magallanes, además, va a ser el primero, pero se pretenden construir más telescopios de estos gigantes. Están situados en el Cerro de las Campanas, ahí es donde van a construir este gran Magallanes, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Y es un privilegiado territorio porque está considerado el paraíso de las observaciones astronómicas. ¿Por qué? Porque tiene elevadas planicies, pues no hay contaminación lumínica, muy poquita. Hay una humedad relativa, que es muy baja, por el que está el desierto de Atacama. Y bueno, pues eso le da unas condiciones y unas características muy especiales. El astrónomo jefe encargado de este proyecto es Mark Phillips. Y además, pues claro, está ilusionadísimo. Imaginaos lo que tiene ahora mismo, el potencial que tiene. Y está a la espera de ver cómo crece, cómo se van pues juntando todos esos segmentos, cómo se va construyendo. Hay muchísimas universidades de Australia, de Estados Unidos, también alguna de Sao Paulo. Y si todo va bien, pues en 2024, pues nada. Pero por lo visto es que llevan desde el 2005 ya haciendo espejos, puliendo. La verdad es que el futuro que nos puede deparar este telescopio, pues puede ser tremendo. Así que aquí nosotros midiendo que si la tecnología, no tecnología, pues ya veremos si estaremos aquí. Eso va a ser como cuando miras por la mirilla de la casa y al otro lado hay un ojo, pues esto va a ser igual. Yo creo que la primera vez que miren, al otro lado va a haber alguien mirando, ¿no? Y lo digo porque además ha habido unas declaraciones esta semana de un exastronauta que decía que él, por la cantidad de cambios atmosféricos que nosotros hemos hecho en el planeta, seguramente los extraterrestres que nos estén observando, ¿no?, que para ellos seremos un exoplaneta, pues podrían haber detectado vida por esas modificaciones, ¿no?, por esos marcadores atmosféricos que nosotros hemos dejado en nuestro aire, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, ahora mismo, por eso están, yo creo, tan optimistas en la NASA, en otras agencias espaciales, de que realmente se va a encontrar vida, señales de vida extraterrestre, porque cada vez tenemos capacidad tecnológica para poderla detectar con muchísima, muchísima variedad. Y también yo creo que en eso ha habido un cambio de actitud muy importante de las agencias espaciales, en el sentido de que son, de que realmente yo creo que lo ansían, o sea, que realmente consideran hasta un cierto fracaso y les deja muy perplejo el que todavía no haya signos de esa vida extraterrestre. No es como en otra época que, por ejemplo, recordaba yo hace poco en una charla el caso de la BBC, que en un momento dado quisieron conectar con un planeta, una especie de exoplaneta en directo, y hubo una orden desde la BBC porque se iba a transmitir una señal de astronómica para ver si había recepción, y realmente había un protocolo dentro de la BBC para evitar el caso de que realmente obtuviera una respuesta. Decía que eso no se podía emitir en público, y hubo un presentador británico que dijo, bueno, que temían que los extraterrestres soltaran algún tipo de taco y la audiencia inglesa no pudiera recibirlo. Bueno, pues ese tipo de protocolo para la BBC, ¿no?, existía, y yo creo que ahora mismo es todo lo contrario. Ahora mismo realmente hay casi una frustración, ¿no?, de que ese contacto no llegue. Yo creo que lo más frustrante, y entro un poco a destripar una parte sustancial del argumento de mi próximo libro, que sale en el próximo mes de octubre. Extraterrestres va a ir sobre ese asunto, que además sí ha sido el título de la serie que has hecho durante estos últimos años en Canal Historia. Al final el título ha quedado en Aliens Ancestrales, pero uno de los temas que aborda es ¿qué hablan los extraterrestres? Porque, claro, estamos obsesionados con el contacto con inteligencias alienígenas, dando por sentado que vamos a ser capaces de entendernos, pero si ellos están ahí, si ellos existen y están lejos, y han tenido millones, posiblemente muchos más millones de años de evolución que nosotros, puede que tengan mucho en común o puede que no tengan nada en común, y no sabemos de qué forma podemos entendernos, de manera que puede resultar muy frustrante. Incluso la NASA ha puesto el acento en esta historia, y recientemente, creo que era el pasado mes de enero o de febrero, hacía público un informe donde se fijaban precisamente en los estudios de la arqueología y especialmente de los grabados en la prehistoria para intentar dar un contexto, es decir, no tenemos nada en común pues con los sujetos de la prehistoria, ¿no? Pues y sin embargo somos capaces de contextualizar y de entender parte de sus dibujos y de sus pictogramas dejados en cuevas o pinturas rupestres en función de esos contextos, pues de extraer esa información para aplicarla al contacto, por ejemplo, del proyecto SETI, que ya forma parte del pasado. Pero fíjate, cómo parece que el pasado enseguida se hace muy lejano. Hace apenas 20 años, en 1995, se estaba hablando del primer exoplaneta. Hoy conocemos varios miles de ellos, unos 2.000 que pueden ser candidatos a ser planetas, y algunos de los cuales están en las zonas habitables, son similares relativamente al planeta Tierra. En tan solo 20 años, 20, 30 años, el mundo ha cambiado tantísimo, tanto que entonces salía Hubble al espacio y al telescopio espacial iba a ser, bueno, solventaba el gran problema que tenían los telescopios terrestres, y era la contaminación lumínica. Un telescopio como los nuestros, que sale a las estrellas, que sale fuera de la atmósfera, es capaz de grabar y de ver cosas que es imposible hacer aquí. Bueno, pues el telescopio Magallanes, que va a estar en Atacama, que va a estar en Chile, es un telescopio terrestre y va a ser mucho más potente que el telescopio Hubble, que salió fuera del planeta Tierra. Está cambiando tantísimo. Bueno, son las buenas aplicaciones de la tecnología, no la digital, de la tecnología y de la ciencia que se están haciendo en los tiempos actuales. Claro, y piensa que ese telescopio será un simple catalejo dentro de nada. Exactamente, en comparación con lo que se haga dentro de 10, 15 años. Porque dicen que si en un momento dado a lo mejor no consiguen recaudar y hacer uno mayor al lado, pues lo que pueden hacer es eso, ir modificando, ir haciendo una nueva readaptación, ponerle pues nueva tecnología que ayude a ampliar o aumentar lo que se pueda ver en el universo, ¿no? Según lo vaya escrutando. Entonces, claro, eso es una ventaja muy grande, porque claro, en el espacio para estar cambiando es imposible. No confundamos conceptos, es muy probable que algún día encontremos algún tipo de forma de vida en algún punto del universo. Eso no significa que sea una forma de vida inteligente, que podría. De ser una forma de vida inteligente no significa que tenga un desarrollo tecnológico, que podría ser. Y en caso de que tenga un desarrollo tecnológico, eso no significa que nosotros jamás podamos llegar a cruzar la distancia que nos separa para llegar a tener un contacto físico con esas otras formas de vida, ¿no? Eso sería otra... Todavía falta mucho tiempo. Y además, para como eso decía la semana pasada Juanjo, como son robots... Puede ser, claro. Puede ser que queden las criaturas nada más, lo que comentaba, ¿no? Martin Rees, que realmente los supervivientes... Con el psicólogo de robots, que es una... Con el diseñador de personalidades. Y quizá incluso esos seres de otros mundos sean capaces de hacer crop circles, incluso hacerlos en Rusia, tomando una copita vodka. Sí, bueno, eso implicaría... Con el vodka te salen redondos seguro, ¿no? De hacer círculos es fácil. Sí, lo malo sería hacerlos en línea recta. Claro. Eso iba a ser más complicado. Sí, porque esta semana han vuelto los círculos de las cosechas a aparecer en las montañas del Cáucaso Occidental, en la región de Airigea, y así lo ha notificado el Moscow Times, que entrevistaba al propietario de la finca, del terreno donde aparecieron estas formaciones, Sergei Anisimov, que descubrió 6 círculos conectados de diferentes tamaños, entre 7 y 13 metros de diámetro, con los sembrados, con el trigo tumbado en el sentido de las agujas del reloj, con un pequeño cráter central en los dos círculos principales, y que ha generado un gran interés y una gran repercusión mediática en la comunidad, hasta el punto de que a alguien se le ocurrió la feliz idea de tomar unas imágenes que están ya colgadas en YouTube y están colgadas en Internet, utilizando un dron, estos pequeños aviones no tripulados que están haciendo las delicias de los operadores de vídeo, porque se obtienen unas imágenes espectaculares. Antes era totalmente privativo pensar en conseguir imágenes aéreas de cualquier lugar. Ahora, con un dron que puedes transportar en una maleta de mano, con un pequeño mando a distancia, ya puedes obtener imágenes aéreas de lo que te dé la gana. Y eso es lo que se ha hecho para obtener perspectiva sobre esta formación que ha aparecido en la ex Unión Soviética, en Rusia, y que no es la primera vez que ocurre, porque ya en varias ocasiones han aparecido en los círculos de los sembrados en Rusia. Hace en los últimos 10 años, en concreto, han aparecido círculos en Moscú, Erigea, Krasnodar, en distintas poblaciones de toda Rusia, siguiendo el mismo protocolo probablemente de la construcción de los círculos en Inglaterra. Ayer precisamente Lorenzo y yo debatíamos sobre el tema de los círculos, y al final quedó un poco en el aire esa formación del círculo de Maki, que bueno, parece ser que yo tenía razón, gracias a que me ha soplado Juanjo, que ha investigado el tema, que efectivamente el restaurante del que hablamos ayer tenía 30 años de antigüedad, y el autor de ese círculo en cosecho, en concreto Matthew Williams, está identificado quien fue el que hizo el círculo con el símbolo del restaurante de Maki. Probablemente en Moscú nos estamos enfrentando al mismo fenómeno que ha ocurrido en España, que ha ocurrido en Francia. En España lo tenemos documentado, que son los imitadores, personas que se han inspirado en quienes fabrican los círculos en Inglaterra para imitar esos diseños, lo que no quita ni un ápice del atractivo y la y sobre todo cuando son grabados desde un dron, la majestuosidad y la esplendor estético que tienen. Precisamente, Giuseppe, recuerdo un artículo tuyo, algún reportaje, en el cual hablabas de círculos similares a los de Inglaterra, pero en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, similares. Digamos que los círculos que tuvimos oportunidad de estudiar hace ya décadas, porque estos aparecieron en el Somellons, en un pueblecito de Lleida, no tenían nada que ver con los círculos ingleses. Habida cuenta de que lo que mostraban era una pigmentación distinta al resto del cultivo, era cebada en este caso, y tenían unos tallos de aproximadamente unos 15 centímetros de altura. Y los que conformaban el pictorama, dos círculos concéntricos de unos 60 y tantos metros de diámetro, pues tenían una coloración mucho más amarillenta que no los exteriores. Posteriormente aparecieron otros cerca del aeropuerto de Ódena, que al final resultaron ser obra de un artista local. De hecho, yo soy muy crítico con respecto al tema de los crop circles, no me creo ninguno de ellos, por muchas razones, pero la fundamental, y no es nueva, es una experiencia llevada a cabo por un multimillonario británico hace ya algunos años, Joe McNeish se llamaba, y colocó una serie de cámaras nocturnas en campos sensibles de sufrir este tipo de fenomenología, y resultaron ser cuadrillas de jóvenes que con planos, cuerdas y palos eran capaces de hacer diseños verdaderamente asombrosos. Hoy día cualquiera que vaya por el sur de Inglaterra encontrará concursos y certámenes de a ver quién hace el círculo más vistoso. Con lo cual, para mí, por mucho que algunos se empeñen en decir que hay auténticos y que hay falsos, tener que cribar entre lo verdadero y lo falso en un tema tan polémico como este, se me hace muy tedioso y prefiero verdaderamente pensar o utilizar la navaja de Ockham en favor, en este caso, de las tesis escépticas. Los pueblos escitas, Juan José Sánchez Oro, eran pueblos que en la antigüedad se situaron, para hacernos una idea, en el entorno del Mar Caspio, en el entorno del Mar Negro. Esos pueblos estaban caracterizados por ser pastores, por ser nómadas y por criar caballos de monta. Esa es la parte, digamos, real del asunto. Pero ahora que se ha descubierto su tesoro, sabemos también que lo hacían también en la parte metafórica, ¿no? Sí, también. Criar caballos de monta, ¿no? Sí, estábamos hablando antes de agricultores urbanos, y también sabemos que hay muchos agricultores urbanos hoy en día que plantan determinadas cosas en casa. Pues esto parece ser que también se dedicaban a plantar determinadas cosas en casa, porque se ha descubierto un tesoro bastante espectacular. Bueno, se descubrió en el año 2013 en un túmulo funerario, y en la zona también, como tú señalabas, bueno, pues en esas praderas de entre Mongolia y el Mar Negro, ¿no?, que es donde ellos se instalaron fundamentalmente y desarrollaban esos túmulos funerarios que se llamaban Kurgan. Bueno, pues en uno de esos túmulos que se ha encontrado en el sureste de Rusia, en la ciudad de Stavropol, resulta que tenía una gran cantidad, un ajuar muy interesante, un ajuar de oro muy importante. De hecho, incluso algunos de los investigadores dicen que es un descubrimiento que no se habría producido en los últimos 100 años. Pero quizás lo más interesante de ese ajuar, que podemos comentar algunas de las características y también de la iconografía que lucía alguna de estas vasijas de oro, por ejemplo, estamos hablando de unos 2.400 años de antigüedad y algunos también anillos de oro, colgantes y una pulsera también de oro. Bueno, pues lo que decimos es lo que han encontrado en el fondo de estas vasijas, y lo que han hallado han sido restos de opio y de cannabis, lo cual demuestra que seguramente lo utilizaban en algún tipo de ceremonia que ya Heródoto, cuando habla de las costumbres ancestrales de estos pueblos, dice que él había detectado que en estos pueblos era muy habitual y que en algunas de estas reuniones hubiera una especie de baño de vapor que hacía que ese baño de vapor transportara a los que estaban en el lugar y les hacía gritar en voz alta. Entonces se piensa que realmente lo que ahora se confirmaría a través de esa ingesta, tanto por un lado del alcohol como del consumo de drogas, lo que haría sería que alcanzaran un estado alterado de conciencia y, bueno, les provocaría, por lo tanto, ese estado especial, ¿no?, de su mente. Y luego hay cuestiones interesantes, por ejemplo, en cuanto a las inscripciones. Han aparecido también en estas vasijas una serie de figuras, una figura muy característica que a mí me interesa mucho, mucho dentro de lo que es el mundo de los escitas, que son los grifos. Esa figura aparece en este caso en una de las vasijas despedazando a un venado y a un caballo. Al parecer está hecha con un detalle muy muy interesante, no muy minucioso. Y hay que recordar que esta figura del grifo, según determinadas teorías, la teoría de la folclorista Adrián Mayor, ella lo que dice es que ese grifo está inspirado realmente en los restos de un dinosaurio. Es una teoría que demostraría que de alguna manera lo que serían los restos fósiles de los dinosaurios, los escitas estuvieron, como hemos comentado, por la zona del desierto del Gobi, allí están los principales o uno de los principales yacimientos paleontológicos conocidos, y es posible, o por lo menos en la hipótesis de esta folclorista, que ellos observaran en la superficie terrestre los huesos de estos animales descomunales, que no lo asociaran con ningún tipo de fauna que ellos tuvieran, que conocieran, y que además, como esos yacimientos paleontológicos estaban cerca de las minas, de oro, que los escitas, como hemos visto, ellos utilizaban para su orfebrería, pues seguramente les llevó a pensar que esos animales eran unos animales mitológicos que custodiaban esos yacimientos, esos tesoros, y eso es lo que... ¿Pero sabían de la existencia en el pasado de los dinosaurios? No, ellos no sabían lo que eran los dinosaurios, pero los tradujeron en la figura del grifo, y la figura del grifo, que es ese animal alado, esa bestia ¿Pero alada. ¿Cómo lo sabían? No, ellos simplemente ven los huesos y reconstruyen... Ah, o sea, que sí sabían de la existencia. Exactamente, ellos entran en contacto con los fósiles, ven los fósiles en la superficie terrestre, que y además... Que sin embargo solo se descubrieron en el siglo XIX, oficialmente, según la historia oficial. Justo porque Adrian Meyer lo que... Llevaban ahí desde siempre. ¿Eh? Sí, claro, evidentemente. Pero justo lo que ella ha hecho ha sido recuperar todo lo que sería el folclore anterior, es decir, determinadas figuras mitológicas que en el mundo grecorromano los tenemos como forman parte de su mitología, y que ella considera que seguramente muchos estaban inspirados en los huesos de animales prehistóricos. Ha hecho toda esa reconstrucción, no solamente para el caso grecorromano, sino que también lo ha hecho, por ejemplo, en el mundo precolombino y en el mundo de los indios americanos, y ha recuperado todas esas tradiciones, y muchas de ellas, muchos de esos animales mitológicos, Adrian Mayor considera que realmente estaban inspirados en los restos. O sea, serían un poco los primeros paleontólogos, ¿no?, de la historia, aunque naturalmente le daban un significado dentro de lo que sería sus leyendas, ¿no? Y parte de leyenda es esa, que los grifos como que les llama mucho la atención, lo brillante, por eso con los tesoros relacionados, o sea que sí, puede tener ahí... Yo tuve la oportunidad de verlos en su día en el desierto del Gobi, en algún emplazamiento, los restos, los huesos de dinosaurios, y no es difícil que alguien en el pasado que se encontrase con un esqueleto completo de un gran saurio imaginase un dragón, imaginase un glifo, imaginase que en algún momento remoto esa criatura pues tenía vida y que otra cosa podía ser. Sino... Bueno, aquí lo tenemos con la pezuña del caballo de Santiago, que muchas veces suele ser una ¿cómo se llama?, una icnita de esta, que es una huella de dinosaurio, y sin embargo la tradición popular lo que dice es que realmente es la huella del caballo de Santiago, ¿no? O sea, que naturalmente lo traes un poco a tu código cultural, trata de interpretar ese gesto, que sabes que es de algo raro, pero lo tratas de interpretar en clave de tu propia cultura. Por cierto, los escitas, ya para finalizar, Juanjo, ¿sabían de las propiedades curativas, por ejemplo, del cannabis, que ahora, bueno, están tan en boga gracias a recientes descubrimientos polémicos a nivel legal? Pero bueno, los descubrimientos son los descubrimientos. En principio, la tradición que se conserva sobre el tema habla de que ellos utilizaban, lo fumaban seguramente, se lo consumían como droga dentro de algún entorno ritual, también parece ser que mezclado con cerveza, aunque la finalidad no está clara. Herodoto en ese sentido no matiza para qué es, ¿no? Si se utiliza con algún fin, como tú dices, así, terapéutico, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, espectacular, como siempre. La tertulia Zona Cero de esta noche de domingo a lunes con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Con Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias, Juanjo. Buenas noches. Y, por supuesto, con nuestro invitado de lujo que nos ha ayudado muchísimo, que ha estado ahí al pie del cañón, decía Esther, con almohadilla Rosa Vientos, que es un lujo escucharte en La Rosa y es un lujo estar contigo, Giuseppe Quijarro. Muchísimas gracias. Gracias, un honor, como siempre. Que un abrazo. Y un honor haber hablado también de ese libro. Está por la quinta edición, Coincidencias Imposibles, y el próximo mes de octubre, nuevo trabajo de Giuseppe Guijarro. Aquí hablaremos, por supuesto, de ese libro. Queda todavía una hora de programa, queda una hora de La Rosa de los Vientos, que llegará tras la actualidad en Onda Cero, tras ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dentro de unos minutos, dentro de unos instantes, estamos con José Manuel García Bautista, uno de los grandes investigadores del misterio, de los enigmas de nuestro país. Nos va a hablar de Andalucía mágica. También vamos a estar en estos 60 minutos casi que quedan por delante de La Rosa de los Vientos con Javier Sanz. Ha estado unos meses sin nosotros, ha tenido otras ocupaciones, pero vuelve con sus historias de la historia y, como no, nos va a hablar de Waterloo, hace 200 años, de la guerra que cambió por completo la historia de Europa y de la historia futura. Nos va a hablar en El Buscador Martín Expósito dentro también de unos instantes. Antes, eso sí, queremos, Silvia, hacer un recordatorio a nuestros oyentes que tiene mucho que ver con algo que ha ocurrido hace muy poquitas horas, que es la llegada del solsticio de verano. Exactamente. Hoy a las 14:33 en la azotea del Centro Llobet de Crevillente se ha podido ver por primera vez esa rosa de los vientos proyectada del monumento dedicado a Juan Antonio Cebrián. Pablo Braqueáis, que fue el diseñador de todo el monumento y el que hizo todos los cálculos y precisos para que surgiera así esa rosa de los vientos, nos lo había comentado, que tenía que ser el día del solsticio de verano. La hora exacta no la teníamos muy calculada, así que agradecemos a todos los que han estado esta mañana ahí pasando calor para intentar visualizar esa rosa de los vientos, con Juan Pedro Gracia a la cabeza, el alcalde César Augusto Asencio, de allí de Crevillente, y José Alberto Arnaz, que han estado ahí los tres pertrechos esperando. Y la verdad es que ha sido un momento épico, muy bonito, que lo hemos reflejado en las páginas de la asociación, y lo quería compartir con todos vosotros. Y si el año que viene podemos, pues estaremos allí presentes para vivirlo en directo. Es hiperactivo. Siempre pienso en eso cuando hablamos de nuestro siguiente invitado, que acaba de publicar un libro en la editorial Luciérnaga titulado Guía de la Andalucía Mágica. Él es José Manuel García Bautista. José Manuel, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Digo hiperactivo, ¿cómo llegas a tantas cosas? Yo me imagino que quitándole tiempo al sueño muchas veces, Bruno. Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero... pero bueno, muchas veces sabes que lo que a uno le gusta hacer es lo que menos trabajo le cuesta. Por lo tanto, escribir, investigar, divulgar, dedicarnos a esta bendita profesión muchas veces, que es todo el terreno periodístico, pues es algo que a mí me satisface mucho, me llena mucho. Y que bueno, casi no me doy ni cuenta de todas esas actividades que llevo para adelante. Y además, ahora, hablando de Andalucía, que es tu tierra talismán, pero es que también es una tierra de misterios. Sí, una tierra legendaria, una tierra de misterios, una tierra de fenómenos inexplicables, una tierra devota, una tierra mariana. Conjuga muchas cosas. No es que Andalucía sea más especial que otras regiones que hay en España igualmente bellas, ¿verdad? Pero sí es verdad que, como tú bien comentabas, pues teniéndome a mí aquí, como otros muchos grandes investigadores que hay aquí en el sur, pero se planteó la posibilidad de hablar de Andalucía, algo que me apetecía muchísimo, también he de reconocer. Y como en estos últimos años, pues también por razones de trabajo, pues he estado en contacto con todas y cada una de las provincias de esta tierra, han sido muchos los fenómenos, han sido muchos los casos que he tenido la oportunidad, en unos casos de investigar, en otros casos de divulgar, en otros casos pues a través de compañeros, en este caso de otra cadena de radio, pues estar en contacto con ellos y tener a los testigos de primera mano. Y bueno, ha sido un trabajo, bueno, muy satisfactorio, que me ha, yo te diría que me ha enorgullecido escribir, porque no hay nada más satisfactorio para una persona que escribir de su tierra. Es que cuando se profundiza en el pasado de Andalucía, uno ya encuentra Tartesos, encuentra otros pueblos, encuentra a los íberos en sus en diferentes acepciones. Parece que lo misterioso, lo mágico, ha estado siempre presente en Andalucía. Sí, efectivamente. Andalucía, como te comentaba, tierra de leyenda, porque fíjate que ese pasado glorioso que tiene todo el sur de España llega precisamente ya con la incógnita de dónde estaba realmente el reino perdido de Tarteso, ¿verdad? Que incluso hoy pues se sigue tratando de ubicar en algún punto indeterminado de la desembocadura del Guadalquivir. Y que, bueno, la leyenda dejó de ser leyenda cuando se encontró ese tesoro del Carambolo, en este caso en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, y a partir de ese momento cobró más visos de realidad. Pero igualmente, tierra que fue visitada por los fenicios, que dejó, en este caso, una huella imborrable en dos ciudades como son Cádiz y como es Sevilla, donde dejaron muestras también de su cultura, una tierra que ha visto pasar pues la dominación del Imperio Romano, donde hay tantas leyendas vinculadas con Julio César, o incluso esa leyenda que Andalucía fue fundada por Hércules, y realmente cuando uno se pone a bucear en ella, se da cuenta de que Hércules no era ni más ni menos que un marinero llamado Melcar, y que era fenicio y que se dedicó a explorar, pues se atrevió a pasar lo que era el estrecho de Gibraltar, y atreverse ya no solo a eso, sino también a crear colonias fenicias en el sur. Por lo tanto, evidentemente, hay un ramillete, te diría yo, que de misterios arqueológicos o de historia gloriosa, en este caso arqueológica, que nos ha ido dejando, que está diseminado por Río Tinto, que está diseminado por Córdoba, incluso que se extiende a la zona de Badajoz y a la Sierra Norte de Huelva y de Sevilla, y que está tan vinculado a los tartésicos y bueno, también a los turdetanos incluso, que hace que Andalucía, pues que evidentemente esa leyenda deje de ser leyenda para ser historia remota, pero al fin y al cabo también historia de Andalucía. Has mencionado a Cádiz, que es una de las provincias que ha recibido pues más convivencia de culturas y más población intercultural, y además de muchísimos misterios que se encuentran en Cádiz, a mí me ha llamado la atención que en el ayuntamiento también hay algunos que otros sucesos. Sí, mira que me da miedo, Silvia, a mí hablar de ayuntamientos y de fenómenos paranormales, porque aquí en Andalucía hay mucha guasa, y evidentemente nada más que se escucha hablar de ayuntamientos y de Cádiz, como está la cosa por allí por Cádiz con el cambio de alcaldía, pues evidentemente aún peor. Pero sí, es verdad, el ayuntamiento de Cádiz, que es uno de los sitios emblemáticos en este caso de la ciudad, como todas, yo te diría que como todos los ayuntamientos de todas las ciudades, ¿verdad? Pero allí todavía más si cabe, porque fíjate, para irnos al ayuntamiento nos tenemos que ir a un barrio que es el de Pópulo, un barrio que es además medieval, que se encuentra muy cerca, vamos, pared con pared, a lo que antiguamente era un hospital, la iglesia de San Juan de Dios y el Hospital de la Misericordia, y allí en la plaza de San Juan de Dios nos encontramos pues este magnífico edificio, y allí, y ya no es algo que diga el investigador, sino que incluso los propios compañeros del diario de Cádiz, en este caso con José Antonio López, pues publicaban el 25 de noviembre del año 2005, pues ya hablaban de cómo agentes de la policía local habían tenido incluso que acceder al ayuntamiento, porque los vigilantes estaban advirtiendo de ruidos extraños que venían del interior, o cómo, por ejemplo, personal de la limpieza, quiero recordar a Amalia Camacho, pues que esta mujer vio delante de ella, según siempre declaración del testigo, pues a una comitiva de monjes espectrales que iban con sus capuchas, que no se les distinguía la cara, pero oye, que se paseaban por allí, y otra de las limpiadoras que igualmente pues refrendaban todo esto era María del Carmen del Río, que también había tenido la oportunidad de encontrarse con esa comitiva. Luego, si seguimos ahondando en Cádiz, a mí es una ciudad que me pierde, me encanta, pues nos encontramos con José Manuel Francisco, que era un vigilante de seguridad, que también se hacía eco de todo ello y comentaba cómo efectivamente había habido compañeras del turno de limpieza que afirmaban ver una fila de monjes que aparecía de una pared y desaparecía por otra. Curiosamente, esa pared es la que da nada más y nada menos que a lo que antiguamente era el convento. Es decir, que tiene hasta una cierta lógica dentro de lo que cabe. Hay más, porque también dentro del edificio se habla del fantasma del archivero. El fantasma del archivero, que se trataría, pues según cuentan las crónicas populares, es decir, caminaríamos un poco al filo de la navaja entre la leyenda y la realidad, pues se habla de una persona que se suicida allí, por desgracia, y que a partir de su muerte pues se comienzan a producir una serie de hechos extraños, y justamente cuando se ve aparecer a este señor, cuando se ve la aparición en el ayuntamiento de este señor, pues evidentemente lo que se sienten previamente, hay ocasiones en las que se escuchan los típicos raps, pero aquí no, aquí lo que se oye es el tintineo de unas llaves, y es que nuestro, por desgracia, archivero fantasma, pues era la persona que llevaba todas las llaves del ayuntamiento y se encargaba de alguna forma pues de ir abriendo las diferentes estancias. Un fantasma rancio, un fantasma con cierto abolengo, que se pasea en uno de los lugares emblemáticos como es el consistorio, y que incluso, fíjate, algunos vigilantes han tenido la oportunidad de grabar pues psicofonías y de grabar sonidos extraños que se producen en su interior. Hay muchos casos y muchas investigaciones personales de toda Andalucía y también de Cádiz. ¿Cómo no recordar, bueno, la infinidad de veces que el servidor ha estado ahí en la bahía de Cádiz, en la playa de Conil, buscando esas evidencias de no identificados, evidencias de la presencia de extraños humanoides? La bahía de Cádiz parece, en su momento se comentó si se trataba de una base subterránea, algunos investigadores así lo defendieron. Lo cierto es que, sea una cosa u otra, es una de las zonas de la península, de la costa, en donde se producen más casos. Sí, sí, y además siguen produciéndose. Yo tengo el gusto, y tengo también por motivos de trabajo que escribir en este caso un diario de Cádiz, y te puedo decir, Bruno, que raro es el día que nos llegan diferentes informaciones que hablan de ovnis, unas con mayor credibilidad, otras con menos. Luego todo es susceptible de ser evidentemente despejado y de ser identificado, pero sí es verdad que la bahía de Cádiz tiene una incidencia muy alta. Hay nada más que hay que recordar el tema, por ejemplo, del cráter en la bahía de Cádiz, que decían que era, como tú bien apuntabas antes, una posible base submarina, decían, de los objetos volantes no identificados, por la cantidad de incidencia que había de objetos que entraban y salían, en este caso, del mar. Yo no me olvido tampoco de esas raíces que también hemos echado en el fenómeno ufológico, y en el libro, por ejemplo, pues como tú bien comentabas, he querido recoger el caso Conil, porque hablar de ovnis en Cádiz y no hablar del caso Conil, que tú también conoces, pues evidentemente poco menos que sería un grave error de omisión. O hablar de humanoides en el puerto de Santa María, que también hubo diferentes encuentros en 1974 allí. O hablar de los ovnis en Vejer de la Frontera, que es otra zona también ufológicamente caliente, igual que en la zona del Cobre. Es decir, es una zona tan rica a nivel ufológico y da tal cantidad de datos y de información que evidentemente hoy podemos decir que es una de las zonas más activas que hay en nuestra península a ese efecto y al nivel de los objetos voladores no identificados. En esta guía de Andalucía mágica que acabas de publicar en Luciérnaga, evidentemente no falta el misterio por excelencia. Nos trasladamos a la provincia de Jaén. No sé si quedaba algo por decir o quedan todavía cosas por contar sobre las caras de Belmez. Es él, es el fenómeno sin duda por el que te identifican en España y por el que te identifican fuera. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico, en este caso por cuestiones estivales, vacacionales, y hablando allí, fíjate, con personas de fenómenos extraños, siempre salen estos temas cuando estamos implicados uno de nosotros, y le hablabas de España, te hablaban de las caras de Belmez. Era curioso cómo esa referencia, esa imagen se sigue teniendo fuera de nuestra frontera. Hay mucho y hay poco que contar, la verdad, porque las caras de Belmez son en sí un misterio, es un fenómeno que, como teleplastias, como tales, pues yo siempre lo digo, aún no se ha podido explicar satisfactoriamente. Sé que hay mucha polémica en torno a las caras, sé que ha habido mucha polémica en torno a las caras, sé que si una casa, que si la otra casa. Yo he estado allí particularmente, he estado con mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, con Luis Mariano Fernández o con Pedro Amoró, y he tenido la oportunidad de estar allí y de ver esas caras, de palparlas, y evidentemente, bueno, pues a fecha de hoy, yo te diría que estamos, no es que estemos casi igual, pero el misterio sigue tan vivo, evidentemente, como cuando aquel 23 de agosto del 71, María Gómez Cámara, que siempre la recordaré cuando estaba allí haciendo sus pimientos, pues se encontró con aquella primera cara, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí, una eclosión de un fenómeno que tuvo altibajos con el paso del tiempo, y que con la muerte de María se decía que las caras podrían desaparecer, y sin embargo, pues, bueno, las caras siguen ahí. ¿Qué son las caras de Belmez? Pues la verdad es que es muy complicado. Yo en el libro, sobre todo, lo que he tratado es de hacer una breve historia, un breve resumen de un fenómeno que de por sí daría prácticamente para llenar un libro entero. He hablado con compañeros del diario Ideal, he hablado con los compañeros de, en este caso, de Jaén, con los que habitualmente trato, y sin embargo, pues seguimos igual, se les hace seguimiento, las caras siguen allí, un poquito más diluidas, y siguen desafiando a aquel que se atreva a llegar, y bueno, en unos casos, pues, decir que es un fraude, en otros casos decir que es una realidad, pero que en cualquiera de los casos es un misterio que nos sigue desafiando. Guía de Andalucía Mágica, así se titula este libro que se acaba de publicar en Luciérnaga, un libro que nace, José Manuel García Bautista, bajo el influjo de la buena suerte que da el Índalo, ¿no? Efectivamente, Almería, qué gran tierra. Sí, el Índalo, que también Almería, fíjate, Almería es quizás la que me ha costado un poquito más trabajo, porque claro, yo vivo en Sevilla y Almería está, me queda bastante lejos, ¿no? Pero oye, he tenido la oportunidad de hacer diferentes escapadas allí, y antes de entrar con el Índalo, pues evidentemente tuve la oportunidad, pues nada más y nada menos que de empaparme bien de aquel misterio que tú también recordarás bien, como eran los fuegos de la Arroya. ¿Qué serían los fuegos de la Arroya? Aquellas combustiones espontáneas tan extrañas que ocurrieron en Almería. Y sin embargo, como tú bien decías, pues nos encontramos con ese Índalo, ese símbolo que es hoy día tan usado allí, una pintura rupestre en este caso, del Neolítico tardío, si mi memoria no me traiciona, situada en la falda de Maimón, que es la localidad de Vélez Blanco, y allí, bueno, pues se encuentran una especie de muñequito casi esbozado a trazos, y que sobre él hay como un medio arco que le cubre la cabeza, como un arco iris, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues surgen todo tipo de interpretaciones en torno a este Índalo, indescifrados para unos, para otros es parte de la divinidad que fue descubierto en el año 1868, en este caso en la Cueva de los Letreros, y que de alguna forma está considerado como un símbolo de prosperidad, de buena suerte, que evoca a la felicidad, y se considera también como un tótem en el norte de la provincia de Almería. Es decir, que nos encontramos con un elemento de protección que para los íberos pues podía haber significado el mensajero de los dioses, por aquello del Indalesius, que es como se le conoce al santo patrón también, a San Indalesio, y que de alguna forma hay una clara analogía con ese atlas que estaba sosteniendo el cielo y también como una visión muy particular de lo que es un símbolo mágico. Con lo cual, ¿quién no? Vosotros ahí en La Rosa, yo desde aquí con mi libro, pues a todos nos gustaría estar protegidos por un elemento de protección como es el Indalo. Y la gente que sobre todo disfrute, que vaya a visitar Andalucía, que coja tu libro, tu guía, y vamos, que rápidamente intente buscar esos lugares mágicos y secretos de los cuales narras tú muchísimos detalles. Sí, efectivamente, porque además, fíjate, Silvia, yo habitualmente, bueno, pues en estos últimos años he escrito de diferentes cosas, ¿no? Sobre todo de casas encantadas, pero también de historia secreta, pero el desafío que suponía la guía era no quedarme en este caso en lo espectacular y sí ir a la magia de Andalucía, es decir, lugares mágicos, lugares de poder, que hay mucho. En Huelva, por ejemplo, que siempre se me viene a la cabeza, la Rábida, con todo el misterio que tiene, o la Alhambra de Granada, o la Catedral de Sevilla, explicar un poco todos los lugares de poder que hay, tirar un poco también de leyenda, tirar un poco de arqueología secreta, de símbolos como este del Índalo que bien sacaba mi amigo Bruno, hablar por supuesto de las casas encantadas, sería un pecado no hablar de ello, o hablar también, ¿por qué no?, de esos monstruos perdidos, de esos personajes singulares, el fenómeno ovni, que es tan singular y también tan enigmático. Es decir, era hacer un repaso, es abrir el abanico del misterio y que la guía fuera una guía mágica general, pero de todo lo que es Andalucía, que con unas pinceladas fuera describiendo un paisaje que acabara con un cuadro hermosísimo, que creo yo que ha quedado bien reflejado nada más y nada menos que en la portada del mismo libro. Con lo cual, pues bueno, un orgullo, ¿eh? Un orgullo haber podido defender también a mi tierra. José Manuel García Bautista, un orgullo tenerte con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Beso. Compañero, muchísimas gracias y un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar mucho de videojuegos porque se ha celebrado una de las convenciones más importantes del mundo al respecto. Así es, sí, las grandes empresas de videojuegos que se dieron cita un año más en Los Ángeles esta semana. Comentaba Javier Monfort en Hipertextual que se trataba del evento E3, el Electronic Entertainment Expo, con más conferencias de la historia de la cita, que se celebra desde hace 20 años. Y no ha sido la única fecha redonda para celebrar en este evento, sino que Nintendo, uno de los protagonistas, vino a reivindicar la figura de Super Mario Bros. Y su 30 aniversario de Super Mario Bros. Y lo hizo con un Super Mario Maker. Este fue uno de los anuncios. Y es que en septiembre los seguidores de la saga de Mario van a poder crear su propio videojuego. Van a poder construir, colocar plataformas, elementos y todo ello a partir de un libro de ilustraciones de 100 páginas que, como decimos, estará disponible a partir del 11 de septiembre. Esta era una de las novedades que conocimos. Otras novedades no fueron tanto, porque ya se habían ido anunciando a lo largo de los últimos meses. En abril ya se había hablado de algunos juegos, había algunos trailers ya rondando, pero bueno, hubo novedades. Y entre ellas, por ejemplo, las que vamos a destacar a continuación, habrá que esperar, eso sí, en el caso de Super Mario Bros. Hasta septiembre y en otras ocasiones hasta 2016, como es el caso de Mass Effect Andromeda. Y esta es la música de ese videojuego, que son auténticas maravillas, la música de los trailers y los propios trailers que se hacen de estos videojuegos. Son verdaderos cortos de animación que, como en este caso, nos muestran mundos surgidos de mentes muy creativas, con todo tipo de alienígenas, estructuras que se elevan, edificios inteligentes, bueno, disparos y, por supuesto, también destrucción, la destrucción humana, las detonaciones nucleares que arrasan todo. también en el futuro, como en este caso. El mundo nunca cambia, dice el tráiler de Fallout 4. Our soldiers are right. War never changes. Ahí está. Un mundo tecnológico que acaba siendo arrasado. De nuevo, por tanto, búsqueda de vida tras el caos, supervivencia como argumento de un videojuego. Y por supuesto, los clásicos, Paint It Black. La música que pone banda sonora a esta nueva entrega de la guerra de Call of Duty, Black Ops 3. ¿Hasta dónde podremos hacer uso de la tecnología? Antes de que se vuelva en nuestra contra. Música Paint It Black en un tráiler que ya conocimos hace unos meses. Y bueno, pues aquí está esta nueva entrega de Call of Duty. Tenemos también la quinta entrega de Halo, se presentó, que lleva por título Guardians. Saldrá en octubre, el mismo mes en la que tendremos a disposición la Hermandad de los Asesinos lista para sindicarse, Assassin's Creed Syndicate, videojuego del que también se espera un largometraje, será en 2016. Y otra de las novedades presentada en Los Ángeles fue Tomb Raider, el videojuego, el número 10 de la saga, y cuya llegada, la llegada de Tomb Raider, será en noviembre, el mismo mes en el que podremos jugar a Star Wars Battlefront. Hasta 40 jugadores en línea podrán participar de la misma partida en la que podremos ser el villano por excelencia, Darth Vader. Sables láser, X-Wing y, por supuesto, su respiración. Ahí está. La presencia, el ambiente se hiela, ¿no?, ante la llegada de Darth Vader. Bueno, pues ahí está otra de las novedades presentadas, ya en firme. Porque también habíamos visto ya imágenes en meses precedentes. Star Wars, que coincidirá también con la nueva entrega que está a la vuelta de la esquina. Claro. Mm-hmm. Sí. En el 2016, todas estas novedades, pero como nos decías, Martín, ya algunas cosas se iban conociendo. Uh-huh. Espectaculares los trailers, ¿eh? Son espectaculares, sí, sí. Uh-huh. Tienen unos efectos sonoros, efectos especiales impresionantes. La Asociación de Software del Entretenimiento ha hecho públicos los datos sobre lo que generan, y es mucho, el mundo del videojuego. Claro, retomamos un poco, vamos a profundizar un poquito el tema del videojuego y tiramos del informe, como dice Bruno, el más reciente, el publicado en el mes de abril, de la Asociación del Software del Entretenimiento. Hablan de PC, de videojuegos, en Estados Unidos, concretamente, hablamos de un negocio de 22.000 millones de dólares, una pasada. Solo de videojuegos, hablamos de unos 5.000 millones de dólares en el año 2014, frente, eso sí, ha caído mucho, 40%, 9.000 millones hacían los videojuegos hace un lustro, en 2010. Hemos pasado de 9.000 millones a 5.000 millones el año pasado. Consecuencia de la crisis, evidentemente, y todos estos datos nos hacen pensar, y la iniciativa que hay de poner en el mercado nuevos videojuegos, nuevas apuestas, bueno, que todo se irá arreglando poquito a poco. Crisis, que se pueden hacer otras cosas con las videoconsolas, también hablan de ello en la Asociación del Software del Entretenimiento, es decir, hay usuarios que cada vez dedican menos tiempo a las consolas y el motivo de abandono, por ejemplo, pues es ver películas en casa, ir al cine, ver la televisión, y es que más de la mitad de los usuarios de videoconsolas las utilizan para ver películas online. Este dato es muy interesante. Como lo es el perfil del jugador del videojuego, en este informe se habla del perfil, hay en Estados Unidos, pues uno de cada cinco se declara jugador de videojuegos, son 155 millones de personas las que juegan, el perfil típico es varón, 35 años, La edad más frecuente entre las mujeres que juegan a videojuegos, curioso este dato, es de 43 años. Y la edad de inicio en los videojuegos, la más frecuente, son los 13 años. Hay también otro dato curioso, y es que se pasa más tiempo jugando en red, de manera virtual, ¿no?, con otros usuarios, unas 6 horas y media a la semana, de media, que... casi una al día. Sí, que... se pasa más tiempo de manera virtual que físicamente, es decir, con alguien al lado en el mismo salón. Estarían 5 horas a la semana. Este sería un poquito el perfil, algunos datos de este informe publicado en abril por la Asociación de Software y Entretenimiento en Estados Unidos. ¿Y en España cuáles son estos datos? Bueno, pues tiramos, por ejemplo, de los datos de la Asociación Española de Videojuegos, y lo cierto es que son datos de 2013, porque el último informe fue publicado en abril de 2014. Al menos no he localizado un dato más reciente. Probablemente, si alguno de nuestros oyentes nos lo facilita, por supuesto que los daremos. Pero el dato que ofrece la Asociación Española de Videojuegos, como decimos, son datos de 2013. Entonces, el mercado caía un 7% con respecto a 2012. Se vendían un 21% menos de consolas, 15% menos de videojuegos y accesorios, un 12% menos. Aún así, se supone que hablamos de un negocio superior a los 700 millones de euros en consolas, y tanto de sobremesa como portátiles, ahí está el grueso, porque pues casi 300 millones de euros se destinan, pues eso, a comprar lo que es el dispositivo con el que se juega, ¿no?, ya sea una portátil o bien una de sobremesa. Y hablamos ahora, Martín, de algo que por desgracia se puso en moda hace algunos años. Se intenta poner coto a eso, a lo llamado, ya lo conocido como porno de la venganza. Es decir, parejas que en su momento se querían, que se grabaron en la intimidad, y que, bueno, una deja a otra, una persona deja a la otra, y el abandonado se venga de esa persona. Sí, parece que Google, vamos a acabar con Google en esta ocasión, porque ha sido noticia por dos motivos. El primero de ellos, también como comentas, Bruno, porque parece querer poner coto, poner limitaciones a ese porno de la venganza. Según el blog del buscador, en unas semanas se va a habilitar una plataforma en la que los usuarios van a poder hacer peticiones de retirada de imágenes y de contenido de este tipo en concreto. Recordemos que está el derecho al olvido, pero en esta ocasión sería una plataforma, una solución destinada a eliminar el porno de la venganza de los resultados de Google. Como dices, es aquel que se nutre de contenido subido por usuarios cabreados con su anterior pareja. Leemos en Portal TIC. En el blog de Google justifican este hecho diciendo que estas imágenes del porno de la venganza son realmente personales, son emocionalmente hirientes y sirven solo para degradar a las víctimas, especialmente a las mujeres. Aquí está la iniciativa, una de las iniciativas de Google, que como decimos ha sido noticia también por esto que escuchamos a continuación. Have you heard about sangria and the sun? Bueno, concretamente por esto no, pero sí, dice el vídeo promocional. ¿Has escuchado hablar de la sangría y el sol? Así nos vende. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Toro, sol y... un poco tópico, ¿no? Y sangría. En fin, bueno, no, lo de los toros lo he añadido yo, que en el vídeo creo que no sale. Es el vídeo promocional, es lo que faltaba, del Google Campus Madrid. Es el cuarto campus de Google, después del de Londres, Tel Aviv y Seúl, el cuarto en todo el mundo, creado para emprendedores, para que puedan establecer contacto entre unos y otros, aprender, crear unas compañías que dice Google que esperamos que cambien el mundo. El campus abre sus puertas el próximo lunes. Y a ver qué es lo que sucede. Desde que se anunció la iniciativa el pasado mes de octubre, recuerda, Google, han estado trabajando en el diseño del espacio, estableciendo las bases de un éxito que pretenden repetir, como en el caso de su primer campus, el de Londres, donde después de 3 años las startups, las empresas que allí nacieron, han creado más de 1.800 puestos de trabajo y han movido un negocio de más de 100 millones de dólares. Todas las novedades de Campus Madrid lo encontráis además en el blog oficial de Google España en www.campus.co/madrid/en. Martín Espósito, muchas gracias. Un placer, hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. cambió la historia. La batalla de Waterloo lo consiguió. O Waterloo. Y vamos a hablar de historia, de un suceso tan importante, con uno de los habituales de este programa, aunque estos últimos dos, tres meses no ha estado con nosotros por cuestiones de trabajo, por diferentes asuntos. Pero en historias de la historia conocéis perfectamente, y todos nuestros oyentes lo conocen, a Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido, de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Que has estado ahí, pero bueno, que ha habido muchas cosas a nivel profesional que te hicieron levantar un poco el pie del acelerador, pero en ese acelerador estamos nosotros ahora de nuevo, ¿no? Sí, así es. Ya sabes que siempre te sale una cosilla que otra, que yo siempre me meto en mil charcos, y entonces no puedes llegar a todo, entonces tienes que dejar, aunque sea solo provisionalmente, algo, y lamentablemente fue dejar de estar con vosotros por las noches de La Rosa de los Vientos. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez cuando todos los asuntos se han resuelto. Y además, para hablar esta semana, se cumplen 200 años de una de las batallas que cambió la historia, ¿eh? Sí, casi es obligatorio, ¿no? 200 años dio la vuelta a Europa. Lo que era la potencia continental Francia cayó ante Inglaterra, bueno, ante la alianza, y Inglaterra se convirtió, aparte de ya la gran potencia naval, también en la potencia continental, y que terminó en los sueños de grandeza de Napoleón, de llevar la Revolución Francesa hasta el mismísimo Londres. Aunque lo conocemos como tal, con ese nombre, la batalla no tuvo lugar allí, no tuvo lugar en Waterloo. Bueno, exactamente no tuvo lugar en Waterloo, más bien sería en una población cercana, que, bueno, me vais a perdonar mi francés, pero viene a ser algo así como Braine-l'Alleud, que está mucho más cerca de donde se libró esa batalla en este pueblo. Y es más, cuando terminó la batalla se reunieron los dos grandes vencedores, que eran el duque de Wellington y el mariscal prusiano von Blücher. Se reunieron en lo que fue el cuartel general de Napoleón, en una posada que se llamaba la Belle Alliance, y el prusiano propuso que era un buen nombre para aquella batalla, un poco hacer homenaje a lo que había sido una gran alianza, y darle ese nombre de la Belle Alliance. Pero el duque de Wellington tenía otras ideas, y él fue quien le dio ese nombre de Waterloo, porque había sido en Waterloo donde había tenido su cuartel general, y donde se retiró la noche del 18 de junio de 1815 para redactar aquel parte de guerra en el que anunciaba Londres que había sido una victoria. Y es curioso porque, lógicamente, los habitantes de esta localidad de Braine-l'Alleud tienen asumido que todo el mundo la llama la batalla de Waterloo, pero les gusta que se haga una mención, una referencia a su pueblo también. Y de hecho, este mismo año la guía de viajes Michelin editó una guía y hizo caso omiso a este pueblo, no lo nombró. Las autoridades se pusieron en contacto con ellos pidiendo que rectificasen y citasen también a su pueblo. El caso es que la guía Michelin no hizo caso y lo llevaron a los tribunales, y todavía están los tribunales a la espera de que se dicte sentencia. Y este año han hecho una recreación allí, hay 5.000 voluntarios haciendo toda la recreación de la batalla de Waterloo. Sí, varios grupos recreacionistas se han reunido allí para recrear esa batalla, que vamos, parece que incluso entre un bando y otro había hasta 200.000 soldados que tuvieron lugar en esa batalla, y más de 40.000 muertos. Tú siempre nos cuentas alguna anécdota, y esta tiene que ver, una de ellas, con esta batalla, pero con los dientes de Waterloo. ¿Qué son? Sí, como digo, pues al terminar la batalla lo que allí había era entre 40 y 50.000 muertos. Y los habitantes de la zona, aunque las tropas inglesas trataron de que nos acercasen los civiles de la zona, fue imposible contenerlos, y lo que hicieron fue asaltar el campo de batalla y saquear las pertenencias de los muertos. Por ejemplo, algunos bienes más preciados eran los botones de las casacas de los oficiales, e incluso algún soldado que se resistió a que le quitasen sus pertenencias murió a manos de los civiles y no de la propia batalla. Y el caso es que los que sacaron partido de esa batalla fueron los dentistas, una profesión que hacía poco ya se estaba ganando prestigio y sobre todo mucho dinero por la falta de higiene, lógicamente provocaba muchas caries y problemas dentales, y esas primeras prótesis dentales que se utilizaban pues podían ser de madera, porcelana, incluso de marfil, como la que llevó el propio George Washington. Y los dientes que en ellas se incrustaban pues podían ser de animales, incluso de condenados a muerte, y algunas profanaciones de tumbas para sacarle a los cadáveres los dientes, utilizarlos en esas prótesis. Entonces, como había muchos miles de muertos, lógicamente eran soldados, en su mayoría jóvenes, sanos, y claramente esto era sinónimo de que también sus dientes podían estar sanos. Entonces lo que hicieron antes de enterrarlos fue sacarles los dientes y utilizarlos para las dentaduras postizas. Y además casi todos estos dientes fueron al mercado inglés, y desde aquel momento se utilizaron esos dientes para incrustarlos en las dentaduras, y se llamó a esas dentaduras Waterloo Teeth, de los dientes de Waterloo. Y eran de tal calidad que durante varios años, aunque los dientes que se utilizaban no eran de soldados, se les siguió llamando las dentaduras hechas con dientes sanos, se les siguió llamando los Waterloo Teeth, así que los dentistas sacaron tajada de aquella batalla. ¡Qué grima! ¡Qué manía con los dientes, con el marfil! A lo largo de la historia hay muchos ejemplos. En este caso, además, tú también nos querías hablar de la mujer que participó en la batalla, ¿no? Bueno, ya sabes que en una batalla una mujer en esta época es harto difícil. Y no es a ciencia cierta, es seguro, pero se cree que hubo dos mujeres, una de ellas simplemente es apenas una referencia, cuando, como contaba antes, los civiles estaban saqueando las pertenencias de los muertos, descubrieron que entre los franceses había una mujer, pero ya digo, es apenas una referencia, y el que tiene más base de que puede ser cierto es una cirujana que sirvió en el ejército del duque de Wellington. Y claro, tampoco hay muchas referencias, pero porque su fama vino después de muerta, es porque ella nació, era una irlandesa, que había nacido mujer, y se llamaba Margaret Ann Barclay, y el caso es que ella quería ser médico, pero en aquella época acceder a la medicina para una mujer era harto difícil, pero su familia quiso ayudarle, entonces lo que hicieron fue convertir a Margaret en James Barry, y la enviaron a estudiar medicina a Edimburgo. Allí consiguió graduarse como médico en 1812, estuvo trabajando después en el hospital en Londres de San Tomás, y al cabo de un año más o menos, 1813, consiguió ingresar en el ejército como cirujano, servía como asistente de un regimiento. Entonces, por las fechas en la que entró a formar parte del ejército británico y la fecha de la batalla de Waterloo, ya que estaban allí desplazadas el mayor contingente de tropas inglesas, parece lógico que sirviese a las órdenes del duque de Wellington y participase en Waterloo. Ya os digo que el problema es que un cirujano poco tenía que, en las crónicas de la época no tenía nada más que se citase, ¿no? Porque tampoco tenían, no hacían nada relevante más que eso, salvar vidas, pero para una batalla era poco relevante. El caso es que tras Waterloo sirvió en la India, en Suráfrica, también en Crimea, incluso en Malta, y llegó a ser un médico muy respetado, porque trató siempre de mejorar las condiciones sanitarias de las tropas, además de incluso en los hospitales donde estaban situados los hospitales de campaña, de que la población civil también pudiese mejorar. Incluso en Sudáfrica, por ejemplo, trató de llevar el agua potable hasta los más necesitados. Incluso también parece que practicó alguna cesárea. El caso es que todo el pastel se descubrió cuando falleció en 1865 ya en Inglaterra. Se descubrió que realmente era una mujer. El caso es que el ejército decidió silenciar aquello, lo enterraron como un hombre, y no se descubrió su identidad hasta un siglo más tarde, cuando los archivos del ejército se consiguieron averiguar que había sido una mujer la que había participado en la batalla de Waterloo, pero vestida de hombre. Y lo consiguieron condecorar, creo, ¿eh? Después... Sí, pues el problema es que el ejército, claro, eso de decir que había participado una mujer, entonces trataron de silenciarlo, pero él se le condecoró como hombre, y un siglo más tarde fue cuando se descubrió todo el pastel. Por eso es raro que apareciese en las crónicas de Waterloo, porque no era nada extraordinario que un médico participase, con un médico de un cirujano en el ejército. Ahora mismo bastaría con un tuit para que la noticia llegase desde allí, desde el frente de la batalla, en Waterloo o en las cercanías de Waterloo, para que llegara a Londres. Pero entonces no existía Twitter, no existía ningún otro medio. ¿Cómo se hizo llegar la noticia hasta allí? ¿Cuánto tardó en llegar a Londres? Bueno, casi como he dicho, que el duque de Wellington redactó el parte de guerra en la noche del 18 de junio, y la noticia de la victoria no llegó a Londres hasta la noche del 21 de junio. Entonces, el encargado de llevar aquel parte de guerra fue el mayor Pershing. Tenía que, lógicamente, cubrir unos 400 kilómetros, trasladarse de Waterloo hasta Bruselas, que hay el puerto de Ostende, para cruzar el Canal de la Mancha y llegar hasta a Londres. En Londres llegó sobre las 10 de la noche del día 21 para informar al gobierno, y todos los periódicos tenían preparado siempre un hueco desde el día 18 para esperar a saber qué había pasado, y el día 22 se publica la noticia de la victoria de Waterloo. En torno a este tema de cómo llegó la noticia y si llegó antes o después, se dice o se cuenta, hay una leyenda de que el banquero Nathan Rosslyn, banquero que se hizo muy rico gracias a Waterloo, se dice que él tuvo noticia de la victoria el día 19 al día siguiente, que lo que hizo fue vender muchas acciones de bolsa. Claro, la gente cuando vendía pensaron que él sabía algo. Lo que hicieron fue todo el mundo seguir vendiendo, y lo que hizo Rosslyn fue al revés, es volver a comprar a un precio muy barato. Se hizo con una cartera de valores impresionante, pero eso es realmente una leyenda urbana, porque el banquero lo que hizo fue uno de los que financió la campaña de Waterloo. ¿Y qué hay de leyenda y qué hay de realidad en el fusilamiento del mariscal francés Ney? Yo creo que el mariscal Michel Ney lo que hizo fue el que pagó los platos rotos, actuó con gran valor, como que siempre lo llamaban el valiente entre los valientes. Parece que se cuestionaron su uso, que un propio Napoleón cuestionó sus órdenes, su obcecación por atacar una y otra vez al frente del duque de Wellington. Pero realmente cuando Napoleón abdicó y se lo llevaron preso, Ney fue juzgado, y otros muchos militares que han estado con Napoleón fueron juzgados, y simplemente se les condenó a unos años de cárcel. Pero el propio Ney se lo juzgó y se le sentenció a muerte por un pelotón de fusilamiento el 7 de diciembre de 1815. Y es curioso porque él había sido siempre fiel a Francia, había luchado por Francia. Cuando iba a ser ejecutado, él pidió que no le tapasen los ojos, y además pidió también que quería él dar la orden de fuego para que disparase el pelotón. Y sus últimas palabras, es curioso porque dijo: soldados, cuando dé la orden de disparar, disparen al corazón, será mi última orden. Protesto contra mi condena porque he combatido en 100 batallas por Francia y en ninguna contra ella. Soldados, fuego. Estas fueron sus últimas palabras porque fue ejecutado. Y sin embargo, estas son tus primeras palabras de esta nueva etapa en La Rosa de los Vientos. Javier Sanz, encantados estamos de volver Igualmente, a contar contigo. Con todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Narración que vais a escuchar a continuación corrió a cargo de Nacho Arias. Tuvo la colaboración de Elena Redondo, la realización de Pepe Menchero. Se titula Te Tengo. Su autor es uno de nuestros oyentes, Martín Brocos, desde la Costa de la Muerte, en A Coruña. Sin embargo, nos escribió desde Tarragona, pero ya saben que el galego lo es allá donde esté. Te Tengo, así se titula. Abro un ojo y miro el despertador. Las 5. Otra vez llegaré tarde al trabajo. Salto de la cama. Mientras me visto, escucho las noticias que cuentan cómo una mujer ha estrangulado con las sábanas a su marido en el lecho conyugal, poniendo de excusa que el libro que estaba leyendo le había dicho que así lo hiciera. Salgo corriendo a la calle. Camino a paso ligero por la acera cuando, de repente, ¡pla! Un cuerpo caído del cielo revienta en el techo del coche que está aparcado a un metro de mí. Miro a un lado y a otro, pero no veo a nadie. Claro, aún no son las 6 de la mañana. Mejor, me largo de allí asustado y esperando que nadie haya advertido mi presencia. La entrada del metro ya está aquí. Mi nuevo teléfono de última generación suena y suena. Ya estaba deseando recuperar mi contacto con el mundo. 4 días sin conectarme ni comunicarme. Y todo porque mi viejo móvil terminó sus días en el retrete de una discoteca sin que pudiera evitarlo. Mira de quién se trata. Es mi madre. ¿Qué querrá a estas horas? ¿Qué pasa, mamá? Estoy entrando al metro. Llego tarde al trabajo y aquí abajo no hay cobertura. Por desgracia, en el subterráneo solo oigo frases entrecortadas antes de perder la conexión, pero... ¿qué ha dicho? No entiendo nada. No sé qué de su hermana y de mi tío. Y que no se me ocurriese leer. ¿Leer qué? ¿De qué está hablando? En cuanto salga del metro la llamaré a ver si me entero. Ahora toca esperar a que llegue el tren. Un hombre se pone en pie en el andén. Se queda quieto en el borde mirándome. Llega el metro y... ¡Dios mío! ¡Se ha tirado a las vías! De aquel hombre solo quedan pedazos bajo las ruedas. Los gritos y el desconcierto son totales. Llegan policías y guardias de seguridad. Seguro que cierran la estación. Yo me voy corriendo. Salgo del metro y busco la parada de autobús más próxima. Mientras espero, compruebo sorprendido que tengo un montón de mensajes y llamadas perdidas. Esto sí que no es normal. Voy a llamar a mi madre, pero ya está aquí el autobús y me subo. Me dirijo al único asiento libre, junto a un joven que se levanta y deja en mis manos un paquete. Lo sigo con la mirada desde mi asiento mientras baja del autobús. Cuando este retoma la marcha, el chico comienza a apuñalar a todos los presentes en la parada. ¿Qué está pasando? Advierto entonces que tengo el paquete que el chaval me ha dado. ¿Qué diablo será? Escrito a mano puedo leer en el envoltorio. No lo leas. Quémalo. Tonterías. Lo abro y dentro hay un libro. Comienzo a leer la primera página. Ya lo has abierto. Ahora no dejes de leer. Estoy aquí, a tu lado, viéndote con el libro entre las manos. No me busques, no me verás. Sigue leyendo. Vamos, lee. Lo digo por tu bien, pues aquel que no conozca el final de esta historia cometerá sin remedio mis mismos y terribles errores. Necesito de ti, de tu ayuda. Necesito ser tú, pero sinceramente no creo que dure mucho tiempo nuestra relación. Aunque eres mejor de lo que esperaba, mucho mejor que el último que no acabó la historia. Sé que te intrigo y que deseas conocerme y te juro que lo harás. Letra a letra sentirás mi presencia envolviendo tu cuerpo, rozando tu pelo y mi aliento en tu nuca buscando una entrada. Cumplirás mis deseos, me ayudarás, quieras o no. No podrás escapar, pues, aun sin cuerpo ni esperanzas, yo tengo una gran ventaja sobre ti. Yo te tengo a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hemos llegado al final del programa de este domingo por la noche. Dentro de muy poquitas horas, en www.ondacero.es, todos los contenidos estarán ya a vuestra disposición. Ahora llegan las noticias, en la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en esta cadena de emisoras que es la que más y la que mejor te pone al tanto de todo lo que está pasando. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos también con José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Un fuerte abrazo, que paséis una estupenda semana. Y recordar que empezamos sábado y domingo a la 1.